los alimentos a los carenciados, que además había comprado el gobierno anterior. La deshumanización del gobierno se prolongó con el maltrato al jubilado, como nunca, y además, no conforme con el maltrato económico y con hacerle pasar el peor de los ratos y de castigarlo con los remedios, cuando salieron a protestar, la mandó a la comisaria de a bordo, a Patricia Bullrich, a reprimir. Esto ha pasado en un año, hoy va a grabar su mensaje, que después va a dar a la noche por cadena, para seguramente hablar de los grandes logros que ha tenido, donde de ese imaginario invento de la inflación del 17.000% y no sé cuánta cosa histórica que solamente él la entiende, y no sé si la entiende, pero la repite, ese embustero público sentado en el sillón de Rivadavia, hoy va a grabar, dentro de un rato, a la mañana, va a grabar el mensaje que se va a dar a la noche, y si no lo graba ahora, lo grabará después del mediodía, por cadena nacional, para contar los logros, entre comillas, esto que estoy diciendo, de este personaje a un año de gobierno. Y repito, constitucionalmente le quedan tres. Por una marina mercante fuerte, unida y en desarrollo, SOMU, Sindicato Obreros Marítimos Unidos. Raúl Durdos, secretario general. Una fuerza en marcha. Enrique Kepa. Se completó en el día de ayer la fecha número 26 de la Liga Profesional de Fútbol con la victoria de Independiente Rivadavia frente a Tigre 2-0 con dos goles de Tudor, el defensor del equipo mendocino. La gente de Independiente Rivadavia está en racha, viene muy bien aspectada en los últimos tiempos y ayer completó o siguió en esa racha ganándole a los de Victoria por 2-0. Argentinos prolongó la racha negativa de San Lorenzo. Le ganó 1-0 en la Paternal con el tanto de Johan Romagna a los 7 minutos del primer tiempo en contra para el equipo de la Paternal. Belgrano de Córdoba y Estudiantes de la Plata igualaron 2-2 en un gran partido. Franco Jara, el goleador del campeonato ahora, y Brian Reina, el peruano, los tantos del equipo cordobés, Eric Mesa y Santiago Ascacíbar le daban los tantos al conjunto de La Plata. Huracán, el Huracán de Parque Patricios le ganó a Platense 1-0 con el tanto de Eric Ramírez al 12 minutos del final del encuentro y se metió en la pelea por el título. Hay tres combinaciones posibles para ganar el torneo, es decir, si Vélez le gana a Huracán y Taller lo hace lo propio con Newell's, el campeón será Vélez Sarsfield por diferencia de gol. Si por el contrario Vélez y Huracán empatan y gana Taller de Córdoba Newell's, el campeón será Taller de Córdoba. Pero si Huracán le gana a Vélez y Talleres solamente empata con el equipo rosarino, el campeón se dio a Huracán por diferencia de gol. A misma cantidad de puntos, sí, 49 tendría los dos, el Huracán tiene más 12 de diferencia de gol y Talleres de Córdoba más 9. Así que tendremos la definición el próximo domingo, 19:30, en Córdoba, Talleres recibiendo a Newell's Old Boys, y en el José Amalfitani, Vélez con Huracán, los dos partidos a la misma hora. Y en Avellaneda, Independiente superó a Atlético Tucumán 2-1 con los goles de Ábalos de penal y Loyola, el chileno, había empatado transitoriamente Baja Mitch para el conjunto tucumano. Con este resultado, Independiente se aseguró su ingreso a la Copa Sudamericana. Todavía tiene una pequeña posibilidad de ingresar, no directamente a fase de grupos de la Copa Libertadores el año que viene, sino a la fase número 2. Recordamos que tiene tres fases la Copa Libertadores antes de ingresar, los que no ingresan directamente a la fase de grupos. Para que eso ocurra, Independiente le tiene que ganar a Boca el próximo sábado, 19:15, en la Bombonera, y esperar que mañana Vélez sea el campeón de la Copa Argentina y Talleres de Córdoba haga lo propio el domingo y se alce con la Liga Profesional. Un fin de semana con una definición apasionante donde Increíblemente no va a estar ninguno de los cinco grandes habituales del fútbol argentino, pero sí van a estar dos equipos muy importantes, como Vélez y Huracán, en la definición del torneo. El Sindicato Gran Buenos Aires de Trabajadores de Obras Sanitarias ofrece carreras terciarias con título oficial. Podés obtener tu título de técnico superior en Administración de Recursos Humanos, Gestión Ambiental e Higiene y Seguridad. Ingresá a www.itlm.org.ar y formate para una Argentina más justa. José Luis Lingeri, Secretario General, defendiendo el derecho al agua para todos. En 1983, un día como hoy, asumía Raúl Ricardo Alfonsín Fulques. En el 99, Fernando de la Rúa. Está presentando OSPAPEL, la obra social de los trabajadores de la Federación de Obreros y Empleados de la Industria del Papel, Cartón y Químicos. José Ramón Luque, Secretario General. En el 2007 y en el 2011, cuando era reelecta, Cristina Fernández de Kirchner. FEMPINRA saluda a los trabajadores marítimos y portuarios que aseguran el transporte imprescindible en estos momentos de crisis. FEMPINRA, Federación Marítima Portuaria y de la Industria Naval de la República Argentina. Estamos en un tiempo y en un momento donde este día es una fecha bisagra en la historia argentina por la asunción de varios presidentes, también de los premios Nobel. Argentina tuvo un segundo premio Nobel, después vamos a comentarlo, pero lo que importa y lo que tenemos que tener presente es que va a grabar hoy su mensaje, que se va a dar por cadena nacional al año de gobierno, un personaje que nunca apareció en la historia política del país, alguien que le dijera al pueblo en su campaña electoral que iba a ser un topo que iba a destruir el Estado, que venía para que no quede nada del Estado, y la mayoría del pueblo argentino eligió ese camino. La pregunta es si esa mayoría maduró, se dio cuenta de lo que hizo, o si no, o si están conformes, pero el concepto de votar a alguien que venía a romper todo con una motosierra, el concepto de votar al que imaginaban que era un outsider, un hombre salido de afuera, no de la política, que iba a resolver los problemas, y compararlo con el que llevó a Ucrania a la guerra, es muy parecido. Ustedes saben que Zelensky era un comediante que en televisión hacía un imaginario presidente poderoso y que ordenaba y mandaba y demás, y los ucranianos lo hicieron presidente de verdad. Y todavía están en guerra con los rusos. Cuando pasan esas cosas a nivel internacional y a nivel nacional, y simultáneamente vemos que tenemos la frontera rodeadas por personajes elegidos por la soberanía popular, pero que marcan otro camino, el caso de Brasil. Y entonces, cuando todo eso ocurre, donde nosotros venimos repitiendo asunciones para el día 10 de Alfonsín, de la Rúa, de Milei, en el medio dos veces Cristina, el caso de Néstor, que, pero las asunciones presidenciales se producen en esta fecha inicialmente, modificando la original del 12 de octubre, que era el día en que asumían los presidentes, que estaba vinculado al Día de la Raza en su tiempo y forma, cuando así se lo llamaba, porque ahora parecería ser que decir el Día de la Raza problemático, por decirlo de alguna manera. Entonces, cuando se conmemoraba la hispanidad, también se tenía por idea viajar en el tiempo para atrás a los 12 de octubre. Bueno, llegó el momento de que se cambió esa fecha para el día 10 y asumieron varios presidentes para este aniversario, que hoy cumple su primer año Milei, impensado no solo por él sino por su grupo originario, el que empezó a trabajar en un imaginario proyecto presidencial. Pero también, cuando uno repasa la propia historia, tenemos que ser absolutamente honestos. Milei no le dijo al pueblo nada de lo que no está haciendo. Le dijo que iba a destruir el Estado, se puso del lado de los patrones y los empresarios en contra de los que menos tienen, lo dijo todo públicamente. Ahora, también dijo que el actual ministro de Economía había delinquido y había cometido un grave error para las finanzas argentinas, endeudando al país en 17 mil millones de dólares durante el macrismo. Y lo terminó poniendo de ministro de Economía. Entonces, la sociedad, que le creyó que venía con algo diferente y nuevo, se encontró que es la receta más vieja de todas, que Martínez de Hoz o de Rojas y Aramburu, no tiene ninguna diferencia en la política de Milei. Y entonces, como tampoco le faltan voluntades para prohibir determinadas circunstancias y para no querer que se hagan homenajes a una línea de pensamiento, porque él representa la línea Mayo Caseros, que fue la que históricamente le hizo el daño más grande al país y que es la línea que se impone en la historia argentina, porque cada vez que hay que revisar la historia, son gobiernos que duran poco tiempo. De hecho, Menem trajo a Juan Manuel de Rosas, a los retos al país, al que Mármol, un masón escritor, había sentenciado que ni el polvo de tu hueso a la América tendrá. Y te equivocaste, Mármol, no solo que está descansando aquí, sino que volvió el restaurador de las leyes como correspondía, como él había pedido en su testamento, el heredero del sable corvo de San Martín. Ahora, se escondió que era el heredero del sable corvo por parte del liberalismo, porque claro, ¿cómo iban a reconocer que lo que para ellos era la primera dictadura, la segunda era la de Perón, había sido premiado por San Martín? Y obligatoriamente nació la línea San Martín-Rosas Perón, que fue la bandera del campo nacional y popular, lo sigue siendo, a lo que después se le agregaba en el grito de guerra San Martín-Rosas Perón la tercera posición. Este personaje, que hoy cumple años de gobierno, públicamente alineó al país, lo dijo en forma pública, con el eje Londres-Washington-Israel. Es decir, se alineó con la OTAN, que tiene ocupada Malvinas, se alineó con el chupasangre argentino histórico, que son los ingleses, y con el Imperio del Norte, y además con Israel, que tiene la empresa que saca el petróleo en Malvinas y se lo lleva por el mundo, sin importarle nada que las Malvinas son argentinas, al gobierno israelí de Netanyahu. Entonces, cuando uno ve esa alineación internacional, cuando ve que su preocupación era codearse con el mundo de las minorías, pero además el mundo que mira codiciosamente la riqueza argentina, pero no para ayudarnos, sino para ver qué cosas se pueden llevar. Y cuando cumple un primer año de gobierno, y uno tiene que imaginar que quedan tres por delante, queremos escuchar a nuestros oyentes qué opinan del primer año de Milei, el presidente que mandó todo el oro, como había hecho Macri, al exterior. El teléfono de la radio para que usted llame. Participe en nuestro programa con su mensaje de WhatsApp 11 40 28 6206. Está presentando SUTECBA. Amadeo Yenta, secretario general. Un solo gremio, una sola lucha, un solo convenio. Un gremio fuerte, unido y solidario. SUTECBA, desde siempre velando por los trabajadores de la ciudad. Aeroparque Jorge Newbery, Aeropuerto Internacional Ministro Pistarini de Ezeiza, sin novedad. Os Patrones, más de 60 años marcando el rumbo en salud. Encontranos en nuestra web www.ospatrones.com.ar o en nuestras redes sociales. Os Patrones, sabemos cómo cuidarte. Hoy, más que nunca. Los dos Belgrano de Trocha Angosta, el Urquiza de Trocha Media y todos los ferrocarriles de Trocha Ancha, el Roca, el Sarmiento, el San Martín, funcionando con normalidad. Compañero trabajador de Maestranza, el SOMRA te representa con firmeza y decisión. Sumate al SOMRA y suma beneficios. Oscar Rojas, secretario general. Por más que lo niegue, tengo que nombrarlo, y el Sarmiento también. FEMPINRA saluda a los trabajadores marítimos y portuarios que aseguran el transporte imprescindible en estos momentos de crisis. FEMPINRA, Federación Marítima Portuaria y de la Industria Naval de la República Argentina. Diego. Milei lo hizo. En un año de gobierno, 87% de las familias más pobres pasan hambre. Un relevamiento de la organización Barrios de Pie en los barrios populares de 16 provincias argentinas sacó a la luz que entre los más pobres el 87% sufre inseguridad alimentaria. El 61% de los casos la inseguridad alimentaria es severa y un indicador se refiere a que en el mes previo a la encuesta al menos una persona de cada hogar tuvo que dejar de comer todo un día por falta de dinero o teniendo hambre no pudo comer por falta de recursos. La encuesta muestra qué cambios han debido hacer las familias por la suba de los precios, aunque en los últimos meses la inflación se desaceleró un poco, los ingresos de los trabajadores informales no se recuperaron, lo que dejó a las familias de los barrios populares en un escalón mucho más grave de pobreza. El 81% consumió menos carne que el año pasado, otros alimentos recortados fueron los lácteos, 74%, se los compra mucho menos, y las frutas un 76% y se las eliminó de la dieta totalmente. Los hábitos alimenticios están cambiando por efecto de la pobreza y la indigencia entre las familias de los barrios populares. Casi la mitad, un 45%, come carne si puede solo una vez a la semana. Los que consumen lácteos apenas una vez por semana y llegan al 58%. La situación se agrava cuantos más niños tenga el hogar. Un dato que indica que la política alimentaria impulsada por la ministra de Capital Inhumano, Sandra Petovelo, concentrada en la tarjeta alimentaria y la asignación universal por hijos, no llega a compensar la pérdida de ingreso de la población más pobre. Una de las consecuencias de esta situación es que la carne ha desaparecido totalmente y si consumen la que tiene más grasa, es decir, la de precio más barato. Por ejemplo, en las familias con más de dos niños, la mitad solo puede acceder a este tipo de carne de baja calidad, mientras que en las que tienen un hijo, este porcentaje cae al 39%. El relevamiento tomó una muestra de 3.000 entrevistados en 16 provincias. Los encuestadores preguntaron sobre el endeudamiento de los hogares y encontraron que en el mes anterior al relevamiento el 74% de los consultados habían tenido que pedir prestado para poder pagar sus gastos. La toma de deuda está ligada a la compra de alimentos. De quienes sufren la inseguridad alimentaria, el 97% está endeudado. Esta semblanza de barrios de pie muestra un escenario dramático de estabilización de la inseguridad alimentaria que no tuvo mejoras en relación a la encuesta anterior que se realizó en marzo, y dijeron: lo que estamos viendo en cambio es que se consolida una situación de emergencia alimentaria del 87% de la población de los barrios populares, que tiene un grado severo en más del 60% de las familias. Los trabajadores de menores ingresos, los más necesitados y los jubilados pasan hambre, y el gobierno mira para otro lado y lo festeja. La libertad de este gobierno mata. ¡Viva la libertad, carajo! Está presentando SUTECBA, Amadeo Yenta, secretario general. Un solo gremio, una sola lucha, un solo convenio. Un gremio fuerte, unido y solidario. SUTECBA, desde siempre velando por los trabajadores de la ciudad. Mensaje para los jubilados. El que le tiene que pagar la jubilación, el ANSES, no le aumenta, no tiene plata para pagar a los jubilados, los hace padecer, porque decide el gobierno, pero quédense tranquilos, se gastaron 90 millones de pesos para alfombras nuevas. Os Patrones, más de 60 años marcando el rumbo en salud. Encontranos en nuestra web www.ospatrones.com.ar o en nuestras redes sociales. Os Patrones, sabemos cómo cuidarte, hoy más que nunca. Cuando se promedia el primer año de gobierno, todos hacen un balance. No va a estar excepto el Cachivache, que va a grabar hoy su mensaje que se va a pasar a la noche, y donde, sin saber lo que va a decir, nos anticipamos a analizar lo que va a hablar de una imaginaria inflación del 17.000%, esa cosa que tira él, que no la creen ni los ecochanta que lo secundan, como lo llama él a los economistas que no están de acuerdo con lo que él dice. Pero lo cierto y lo real es que va a grabar, y yo diría que es cadena nacional, no sé cómo es el encendido. La última vez que hizo una cadena nacional fue un fracaso absoluto el encendido. Pero yo les diría que no apaguen, que consuman, que escuchen a ver cuáles son los aciertos y cuáles los errores, si es que reconoce alguno, y si dice algo que mandó el oro al exterior, si dice algo que perdemos el voto de los países en el reclamo de Malvinas porque votamos en contra de lo que no correspondía en Naciones Unidas. Es decir, ¿qué va a decir de su política internacional? ¿Va a hablar de algo? ¿Va a decir alguna cosa? ¿A dejar alguna referencia? ¿O simplemente se va a alabar diciendo, como dice el Cachivache, que es el mejor gobierno de la historia? Yo creo que cuando lo dice en serio. Por lo tanto, me parece que sería muy importante que los especialistas empezaran a estudiar la salud del primer empleado público. Para una limpieza eficiente y profesional, únicamente con trabajadores especializados. Sindicato de Obreros de Maestranza de la República Argentina. Oscar Rojas, secretario general. Este es el teléfono para que ustedes llamen. Participe en nuestro programa con su mensaje de WhatsApp 11 40 28 6206. Buenos días, Juan de la Boca. Perón, Perón, qué grande sos, mi general, cuánto valés. Perón, Perón, qué grande sos, mi general, cuánto valés. Peronistas, ni yanquis, ni marxistas, ni masones, ni sionistas, solamente justicialistas. a los traidores, la cárcel y el fusilamiento. Viva Perón y Evita, por una patria justa, libre y soberana. Y al payaso ese, Dios sabrá lo que deba hacer con él. ¡Viva la patria, carajo! Buen día, señor de Rensis, Claudio de Caballito. No subestime tanto la situación. No es algo taxativo que le queden 3 años de gobierno. Eso en la medida que salga perdidoso. Todavía no tenemos una posición que lo pueda enfrentar. Así que no demos por hecho que le van a quedar 3. Ojalá le quede media hora. ¿De acuerdo? No hay que olvidarse que es un pueblo de imbéciles, en su gran mayoría. Así que ojo con el mono. Monos con navaja. Buen día. Buen día, de Rensis. Antonio de Lugano le habla. Mire, no tengo calificativo. El peor calificativo que se me ocurre, creo que no es válido para decirlo públicamente por radio, ¿no? Yo nunca he insultado a nadie, nunca he dicho nada. Este tipo es un tipo que obedece, evidentemente, no es argentino. Empecemos por ahí. Aunque tenga DNI argentino, no es argentino. Él responde a los poderes extranjeros y le está regalando a la Argentina pedazo a pedazo, sin importarle a los ciudadanos. No le importa nada ni del país, ni de la patria, ni de los ciudadanos. Tenemos que esforzarnos todos, poner nuestro granito de arena para que se vaya mañana mismo. Este tipo es nefasto, embustero, fullero, maquiavélico, inventa cosas, no sé, tiene todo lo malo. Bueno, no encuentro nada. ¿Qué quiere que le diga? Y espero que la gente lo comprenda, porque la verdad es que cada día estamos peor, y la patria está peor, que es peor. Nosotros, lo nuestro, a lo mejor tiene arreglo. Hay cosas que firma este sujeto, que sabe Dios que firma. Bueno, le mando un abrazo. De Rensis, únicamente es como usted nos dijo, que solamente el pueblo lo puede sacar a ese tipo, a ese cachivache. Porque además todos los gobernadores, diputados, senadores, le votan todo, están todos a favor de él. Así que lo único, solamente el pueblo lo podemos sacar al cachivache. Buen día, de Rensis, Augusto de Chingolo. Un año de penuria económica cuyo único fin es pagar la espuria deuda externa que contrajo Macri, que condicionó el gobierno de Alberto, además de la pandemia, y que además se fumaron el Fondo de Garantía de Sustentabilidad del ANSES. Son 60 mil millones de dólares, de Rensis. ¿A dónde está esa plata que debe garantizar los sueldos y los remedios de los jubilados, cuyo obra social, el PAMI, por años intervenida, siempre manejan a discreción? Realmente es una afrenta, un genocidio social que la Corte Suprema debería poner sus límites, más ahora que se ha comprobado que la ley base es una ley trucha. Sí, buenos días, Miguelito. Te habla Juan Domingo de acá de Ciudadela. Un saludo para Coco Zurra también, que fue una excelente presentación de su libro el otro día en Caseros, en la UNTREF. Bueno, mira, con respecto a lo de ayer, el Consejo Justicialista, los egos, no dejan atrás los egos, ¿eh? A que no se sienta lo mío, que esté allá, que me peleo con aquel, siguen con la pelotudez esa y la gente en el medio, o sea, el pueblo, nosotros, los del campo nacional popular, estamos siempre en el medio, y ellos deciden. Yo estoy podrido del dedo, de la tisera, estoy cansado, hermano, la verdad, pero igual. La doctrina es la nuestra. Tenemos que votar lo que decidan. Pero ojalá se decida en un congreso justicialista lo que tiene que hacerse, no en una pieza y con 5 tipos. Chao, Miguelito. Un saludo a Coco y un fuerte abrazo para Carbones también y para el compañero Kepa. Chao. Participe en nuestro programa con su mensaje de WhatsApp. 11 4028 6206. Sarampión, papera y rubiola pueden prevenirse con la vacuna triple viral. Consulten los centros de salud y hospitales de José Cepaz. Gestión Mario Ishii. 45 minutos han pasado de las 6 de la mañana. Por una marina mercante fuerte, unida y en desarrollo, SOMU, Sindicato Obreros Marítimos Unidos. Raúl Durdos, secretario general. Una fuerza en marcha. Ya lo hemos dicho muchas veces, lo repetimos ahora, el 31 de diciembre AM650 deja de llamarse Radio Belgrano y pasará a la 570. El Sindicato Gran Buenos Aires de Trabajadores de Obras Sanitarias ofrece carreras terciarias con título oficial. Podés obtener tu título de técnico superior en Administración de Recursos Humanos, Gestión Ambiental e Higiene y Seguridad. Ingresá a www.itlm.org.ar y formate para una Argentina más justa. José Luis Lingeri, Secretario General, defendiendo el derecho al agua para todos. Es decir, que usted va a tener que sintonizar entre la 530 y la 590 a la 570, que va a ser Radio Belgrano, a partir del 1 de enero. Está presentando OSPAPEL, la obra social de los trabajadores de la Federación de Obreros y Empleados de la Industria del Papel, Cartón y Químicos. José Ramón Luque, Secretario General. Carbone. Hoy tendríamos que estar conmemorando un día festivo. Se cumplen 36 años del regreso de la democracia en la Argentina. Raúl Alfonsín asumía como presidente el 10 de diciembre de 1983 bajo la consigna: con la democracia se come, se educa y se cura. Algo que nunca se cumplió. Se abrió una nueva etapa en la historia de la Argentina después de la dictadura más cruenta que vivió el país, y el 30 de octubre de ese mismo año Alfonsín se había impuesto en las elecciones presidenciales con el 51.75% de los votos sobre el candidato del justicialismo Ítalo Luder, quien obtuvo 40.16%. En las plazas de todo el país se concentraba la gente esperanzada y se unificaba en cánticos coreados especialmente por los jóvenes, y no era una consigna política elaborada, por supuesto, sino un estallido que liberaba a las multitudes de broncas, angustias y miedo por los años de sombras y muerte. Se cerraba así no solo la etapa de la dictadura cívica-militar más cruenta de la historia argentina, sino el largo ciclo de golpe de Estado que comenzó en 1930 cuando voltearon a Hipólito Yrigoyen. Fue el triunfo definitivo de la institucionalidad democrática que, a pesar de las sombras y acechanzas, inauguró una etapa inédita en la política del país, que fue la continuidad de los gobiernos elegidos por el voto popular sin las interrupciones impuestas por los gobiernos militares y sus dictaduras. La democracia no fue un futuro ganado por el cielo, sino el resultado de un largo proceso de resistencia al terrorismo de Estado que adquirió variadas formas en lo político, en lo social y en la lucha por los derechos humanos que erosionaron a la dictadura hasta el ocaso definitivo que le provocó la derrota de la Guerra de las Malvinas. Pero aparentemente no hemos aprendido nada, y ahora con el voto popular hemos llevado al gobierno a los herederos de esa última revolución, y la historia de la Argentina, pese a sus 36 años ininterrumpidos, todavía está en pañales. Sepamos los argentinos cuidarla y educarla para el futuro venturoso que se merece el pueblo de la patria. Por ahora es solo una democracia fraudulenta. Bueno, cuando votaron a Alfonsín, mucho tampoco se pensó, porque los radicales le habían puesto 200 funcionarios, 200 intendentes, por ejemplo, para tomar solamente la provincia de Buenos Aires, al proceso militar. Mucho no se pensó, es decir, Luder y Vittel ofrecieron una cosa diversa y diferente a la que había. Y se eligió al mensaje de Alfonsín, que, repito, tenía adentro a los sectores que habían colaborado con la dictadura que le hizo el golpe al último gobierno peronista. FEMPINRA saluda a los trabajadores marítimos y portuarios que aseguran el transporte imprescindible en estos momentos de crisis. FEMPINRA, Federación Marítima Portuaria y de la Industria Naval de la República Argentina. 6:51 a.m. Está presentando SUTECBA. Amadeo Yenta, secretario general. Un solo gremio, una sola lucha, un solo convenio. Un gremio fuerte, unido y solidario. SUTECBA, desde siempre velando por los trabajadores de la ciudad. Y Alfonsín ganó en los barrios populares, ganó en las villas. Y Milei también ganó en gran parte de las villas y de los barrios populares. Os Patrones, más de 60 años marcando el rumbo en salud. Encontranos en nuestra web www.ospatrones.com.ar o en nuestras redes sociales. Os Patrones, sabemos cómo cuidarte, hoy más que nunca. Piensen lo bien que estábamos cuando estábamos mal, y tratemos de estar mal como antes y no bien como ahora. Compañero trabajador de Maestranza, el SOMRA te representa con firmeza y decisión. Sumate al SOMRA y suma beneficios. Oscar Rojas, secretario general. Y cuando consumen, porque el pueblo consume a la prensa canalla, cuando la penetración de los medios convence a propios extraños, y cuando personajes salidos de la televisión, como el caso del presidente de hoy, con todo el apoyo de la prensa canalla, se instala y llega, y la sociedad no lo escucha, porque si lo hubiera escuchado, a lo mejor hubiera pensado diferente, porque alguien que dice que va a romper todo, que va a destruir el Estado, que es un topo, que viene a destruir todo, que el mercado regula todo y que la empresa privada va a salvar a la nación, ¿en serio? Cuando votaron pensaron que esa era la solución. No, lo que querían era votar en contra de. Entonces votaron en contra de y se sacaron el gusto. Cuando votaron la de la Rúa, votaron en contra de y se sacaron el gusto. Bueno, le quedan 3 años, si es que termina, porque este proyecto hace agua por todos lados. Repito, mandaron todo el oro argentino al exterior sin que se mueva nadie en la legislatura, porque supuestamente con eso iban a tener más crédito. Es decir, el proyecto es seguir endeudando a la Argentina. Pero nosotros tenemos una deuda de 10.000 millones de dólares mensuales que nunca explicó Milei para qué ni por qué. Quiere decir que en el primer año de gobierno ya endeudó a la Argentina en 120.000 millones de dólares más, y no sabemos por qué ni para qué, que fue a la famosa deuda de 400.000 millones de dólares. Pero eso parece que no le importa a la prensa canalla, eso parecería que no le importa a los legisladores de la oposición. Nosotros no nos olvidamos y, por supuesto, se los estamos recordando a nuestros oyentes. FEMPINRA saluda a los trabajadores marítimos y portuarios que aseguran el transporte imprescindible en estos momentos de crisis. FEMPINRA, Federación Marítima Portuaria y de la Industria Naval de la República Argentina. Cuando el presidente de la República toma la decisión de meter mano en lo que hacen los jubilados y decirle se acabaron los remedios sin cargo, cuando en realidad nunca fueron sin cargo, porque el jubilado aporta para que justamente el remedio llegue en forma gratuita, dice el gobierno, se terminó, hay que pagarlo. No, nunca fue gratuito. Lo pagó con su aporte y lo sigue pagando con su aporte, porque a un jubilado le siguen descontando. Cuando manejan a discreción eso, la pregunta es, si al jubilado le están descontando ¿por qué no tiene derecho a tener ventajas, en teoría lo de la ventaja entre comillas, para poder conseguir que los laboratorios que asesinan con sus costos a todos los que consumen medicamentos, tengan una contemplación, no porque ellos hagan mejor precio, sino porque el ANSES, como compra mayoritariamente, si tiene buenos funcionarios puede discutir precios, no sé si lo hacen o no, pero tienen la posibilidad de hacerlo. Ahora, si uno va a comprar una unidad, es imposible discutirlo. Bueno, lo cierto y lo real es que cuando dicen se acabaron los medicamentos gratis, nunca fueron gratis. El jubilado aporta toda su vida. Son derechos adquiridos, no es gratis nada. ¿De qué cosa hablan cuando dicen gratis? Nunca se entregaron medicamentos gratis. Siempre lo pagó con el aporte que le quitan del ANSES. Y si no, no le quiten más ANSES, no le descuenten más a los jubilados. ¿Para qué le descuentan? Está presentando SUTECBA. Amadeo Yenta, secretario general. Un solo gremio, una sola lucha, un solo convenio. Un gremio fuerte, unido y solidario. SUTECBA, desde siempre velando por los trabajadores de la ciudad. Enrique. Bueno, no soy especialista en este tema, el programa tiene un especialista, que es Daniel Torrici en el fútbol de ascenso, pero voy a dar una información que tiene que ver con San Miguel, el equipo de los polvorines, y la llegada de un ex primera división, por eso nos animamos a decirlo ya, que es un ex jugador de Boca que va a jugar en el fútbol de ascenso en la entidad de los polvorines, que será dirigida este año por Sebastián Battaglia. No comprende el criterio de los dirigentes de San Miguel de desplazar a Gustavo Colioni, el Sapo Colioni, que había hecho una gran campaña con San Miguel, para poner a Sebastián Battaglia, que no tiene experiencia en el fútbol de ascenso. Pero así son las cosas, parece que llegó mucha plata de alguien, de algún grupo, y trajeron al ex técnico de Boca para que se haga cargo del conjunto del fútbol de ascenso. En este caso hay que señalar que prácticamente tiene arreglado todo para ser jugador de San Miguel Cristian Herbes, el Pichi Herbes, el volante central que debutara con Carlos Bianchi en la primera de Boca Juniors, que tuvo un largo recorrido, acaba de desvincularse del Emelec de Ecuador y tendría todo arreglado para ser el volante central del conjunto de San Miguel, que parece que quiere hacer una pequeña revolución en el fútbol de ascenso la temporada que viene, ya que también se habla, ante la segura salida de Julio Fanini del plantel de Independiente, que también estaría la chance que el ex Boca, San Lorenzo, entre otros equipos, y Ferro, vaya a jugar allí. Así que la información es esta: Pichi Herbes se desvinculó del Emelec de Ecuador y será parte en las próximas horas del nuevo plantel de San Miguel que va a dirigir la temporada que viene Sebastián Battaglia. Os Patrones, más de 60 años marcando el rumbo en salud. Encontranos en nuestra web www.ospatrones.com.ar o en nuestras redes sociales. Os Patrones, sabemos cómo cuidarte. Hoy, más que nunca. El teléfono de la radio está encendido y abierto para escucharlo. Después de las noticias, vamos a escuchar los llamados de los oyentes. Para una limpieza eficiente y profesional, únicamente con trabajadores especializados. Sindicato de Obreros de Maestranza de la República Argentina. Oscar Rojas, secretario general. 17 grados la temperatura, los trenes funcionan a horario. Sarampión, papera y rubiola pueden prevenirse con la vacuna triple viral. Consulten los centros de salud y hospitales de José Cepaz. Gestión Mario Ishii. Primer resumen de noticias por Radio Belgrano. SUTECBA, el gremio centenario de los trabajadores municipales de la ciudad de Buenos Aires, presenta el resumen de noticias. SUTECBA, Municipales en Acción. Amadeo Yenta, secretario general. 7 de la mañana en la República Argentina, 17 grados la temperatura, 17 la sensación térmica, la humedad 88%, y este es el primer resumen de noticias para ayer y hoy por 6.50 Belgrano. Bueno, en un acto más distractivo del gobierno y de la inútil de ministra de seguridad que tenemos ayer, Patricia Bullrich anunció el plan Güemes. En Salta vamos a dar un golpe certero al narcotráfico y a la trata. La ministra de seguridad, Patricia Bullrich, presentó el plan Güemes en la ciudad de Aguas Blancas, en Salta, y afirmó que tanto el narcotráfico como la trata recibirán un golpe certero. Yo le quiero recordar a la señora ministra de seguridad que todavía no se sabe nada del caso Loan, el chiquito que desapareció y nunca más volvió a aparecer. Supongo que con este plan aparecerá. Quiero creerlo, ¿no? Con el plan Güemes vamos a dar un golpe certero al narcotráfico y a la trata, fortaleciendo los controles fronterizos y estableciendo una clara gestión de control vecinal para lograr que haya una verdadera administración aduanera, destacó Bullrich. Justo qué casualidad que lanzan este plan después que tomaron, o que la justicia paraguaya o la fuerza de seguridad paraguaya lo pescaron infraganti al senador Eduardo Cuéder con $211,000. Qué casualidad, ¿no? Después, porque en la Argentina todo se hace después. Bueno, fantástico. Otra cortina de humo de un gobierno que hace agua por todos lados. El plan Güemes es un programa de seguridad que busca combatir delitos en las fronteras como el narcotráfico, sicariato, contrabando y la trata de personas, se informó en un comunicado. Justamente todo lo que está pasando ahora. Se acordó un poco tarde la ministra de Seguridad. Chico, ¿por qué no tendrá un poco de dignidad y se irá a su casa? Pues todavía tiene ilusiones que en 2027 va a ser candidata a presidenta. ¿De qué? ¿Quién la va a votar? En la presentación, Bullrich resaltó que el plan seguirá en el resto de las fronteras y que pondrán medidas consensuadas con el gobierno provincial y los gobiernos locales. Vamos a desarrollar una estrategia de abordaje criminal para saber cuáles son las bandas que están en este territorio y que quieren avanzar al control territorial, dijo y agregó, no vamos a dejar un centímetro de gran en manos de los narcos. Sí, sí, sí, seguí mintiendo, tranquila, Burri, tranquila, seguí que no te cree nadie. Se desarrolló ayer la cumbre donde estuvieron Cristina Fernández de Kirchner, Axel Kicillof, el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Cristina Kirchner, la presidenta del PJ a nivel nacional, y Sergio Massa, el ex candidato a presidente de Unión por la Patria en las últimas elecciones del año pasado, que ganó Javier Milei. En un ambiente todavía frío y distante, la Reserva Municipal Los Robles del municipio de Moreno fue el escenario del reencuentro entre el gobernador bonaerense Axel Kicillof y la expresidenta Cristina Kirchner, con el agregado no menor del líder del Frente Renovador, Sergio Massa, quien se ofrece como mediador y garante de la unidad del peronismo de cara al 2025. Bueno, la verdad me hace reír mucho esto. Garante de la unidad del peronismo, Sergio Massa. Bueno, el encuentro fue organizado por el líder de la Cámpora y jefe del partido justicialista bonaerense, Máximo Kirchner, en la víspera de la asunción de su madre como presidenta del PJ Nacional, y al cumplirse un año de la gestión nacional de Javier Milei y del primer año del segundo mandato de Kicillof. La intendenta local, Mariel Fernández, se sentó como entre medio del gobernador y Cristina Kirchner, quienes no se dirigieron palabra entre ellos ni antes ni después de los discursos, lo que deja en evidencia que el clima sigue siendo tenso y de desconfianza, al igual que lo que se vio en el Teatro Argentino de La Plata hace un mes y medio. Más allá de la foto de unidad, lejos estuvo el acontecimiento de decretar una paz duradera entre los principales dirigentes del peronismo. El evento comenzó poco después de las 13 y finalizó pasadas las 16 con la participación de alrededor de 60 consejeros y consejeras del partido. Primero hablaron un consejero o consejera por sección y por rama electoral, y los cierres estuvieron a cargo de Máximo Kirchner, Massa, Kicillof y Cristina Kirchner en ese orden. El bonus track vino de parte de Andrés El Cuervo Larroque, quien habló a capela porque ya habían apagado el micrófono mientras los dirigentes camporistas se dispersaban. Cristina lo escuchó bien, aclararon fuentes cercanas a la gobernación. Resulta que el ministro de Desarrollo de la Comunidad Bonaerense salió en escena fuera del protocolo para corregir a Cristina Kirchner, quien minutos antes había dicho que nadie podía objetarle falta de apoyo a Kicillof cuando había sido ella quien lo eligió primero como ministro ministro de Economía y después como gobernador. La Roque le aclaró a Kirchner que la crítica a ella es por falta de apoyo a la gestión en la actual coyuntura durante el 2024 frente a los ataques permanentes de Javier Milei. Efectivamente, Cristina Kirchner dejó de apoyar públicamente a quien fuera su protegido político y dirigente predilecto cuando este comenzó a construir un proyecto presidencial sin pedirle permiso. Tras la salida de Pablo Moyano como triunviro de la CGT, Hugo Moyano puso a un delegado en la conducción del triunvirato y se reconfigura la CGT. Se trata de Octavio Argüello, histórico armador de camioneros. El padre del clan Moyano vuelve además a la mesa chica de la central obrera. El dirigente camionero Octavio Argüello se sumó en el día de ayer al triunvirato de la CGT en reemplazo de Pablo Moyano, quien había abandonado la conducción de la cartera central obrera hace dos semanas por diferencias irreconciliables. Argüello, hombre de máxima confianza de Hugo Moyano y un histórico armador político, fue confirmado por la CGT, donde compartirá conducción con Héctor Dare y Carlos Acuña. Así lo confirmó la central en un breve comunicado. La incorporación de Acuña se dio a través de una reunión entre el propio Hugo Moyano y los sectores dialoguistas de la CGT, en la que también quedó acordado el regreso del líder camionero a la mesa chica de la central obrera. Con 62 años, Argüello, que será presentado oficialmente mañana en la sede de la UOCRA, tiene una trayectoria de 4 décadas como delegado en camioneros, donde se desempeñó como secretario general de la seccional 3 de febrero y San Martín. Además, fue diputado nacional y presidente del partido Cultura, la Educación y el Trabajo, CET, fundado por Hugo Moyano en 2013. Este arribo al triunvirato de la CGT se produce luego de la renuncia de Pablo Moyano, quien se mostró en desacuerdo con las decisiones tomadas por la mesa chica de la central obrera respecto de mantener un diálogo con el gobierno de Javier Milei. Cerramos con el deporte, y en este caso una muy buena noticia para la gente de San Lorenzo de Almagro, ya que en el día de hoy va a comenzar la demolición de la estructura del antiguo supermercado que estaba situado en Avenida La Plata y que estaba precisamente en los terrenos del querido y viejo gasómetro, Avenida La Plata e Inclán, donde estaba situado el viejo gasómetro entonces, y de esta manera da un paso histórico San Lorenzo del proyecto para construir el nuevo estadio en el lugar donde alguna vez estuvo el gasómetro, el templo sagrado del ciclón. Después de más de una década de lucha incansable que incluyó la recuperación del terreno mediante la ley de restitución histórica, el club finalmente está en condiciones de avanzar en las obras. La demolición a cargo de la empresa Grupo Masdex, Sociedad Anónima, demandará cerca de 2 meses y fue aprobada luego de la inspección realizada por el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Sin embargo, el camino no está exento de desafíos, ya que la dirigencia liderada por Marcelo Moretti trabaja en cerrar un acuerdo con el supermercado que se fue de allí para adquirir los 8.000 metros cuadrados que aún pertenecen a la compañía. Al mismo tiempo se enfrenta a la ardua tarea de conseguir el financiamiento necesario para construir el estadio. Entre las propuestas se destaca la promesa de inversión de la firma Kyoshi, que aportaría 20 millones de dólares, y las gestiones en Colombia para sumar a una multinacional como inversor clave en el proyecto. Recordamos que hace muy poquitos días atrás, más precisamente el 2 de diciembre, se conmemoraba el último partido que se jugó en el viejo gasómetro, fue por el Nacional de ese año 79, jugaron San Lorenzo y Boca, igualaron 0-0, 2 de diciembre de 79, se recuerda también por el último penal que Gatti atajó en ese estadio frente a Hugo Cosia, y bueno, esa fue la última función que se dio en el gasómetro, en el viejo gasómetro, que ahora parece renacer de sus cenizas y está encaminada la vuelta del ciclón a su viejo y querido predio de Avenida La Plata e Inclán. 7:09 en la Argentina, 17 grados la temperatura, 17 la sensación térmica, 88 el porcentaje de humedad. Cerramos de esta manera el primer resumen de noticias para ayer y hoy por 6:50 Belgrano. Usted está en sintonía del primer programa interactivo de la radio, de Rensis ayer y hoy. De Rensis ayer y hoy. está presentando OSPAPEL, la obra social de los trabajadores de la Federación de Obreros y Empleados de la Industria del Papel, Cartón y Químicos. José Ramón Luque, Secretario General. 7:10 a.m. El teléfono de la radio está abierto para escuchar a los oyentes. Participe en nuestro programa con su mensaje de WhatsApp 11 40 28 6206. Buen día, de Renzi habla Daniel de Mercedes. Y sin embargo, hay encuesta y estadística que dice que lo siguen apoyando a Milei en un 53%. Claro, los que lo votaron no van a dar el brazo a torcer nunca, ¿no? De la macana que se mandaron. 53% de apoyo sigue teniendo el tipo. Tercos y pelotudos. Chao, sigo escuchando. Buen día, Sergio Lanús. Bueno, mira, la realidad está a la vista. Se mantienen en poder gracias a los socios que tiene Milei en la oposición al gobierno. Porque esa es la realidad, si no, eso no se podría mantener. Hasta el día de hoy no defendieron ningún derecho de los trabajadores. No defendieron ningún derecho de ningún ciudadano argentino. La oposición, en todo su esplendor. Entonces uno se da cuenta que oposición y gobierno son la misma cosa. Y Argentina no tiene los gobiernos que se merecen. Argentina tiene los gobiernos que nos imponen desde los países centrales. Esa es la realidad. Nosotros en Argentina queremos nuestra propia toma de la Bastilla. Y que no quede ninguno vivo. Buenos días, Miguel Ángel de Renzi, habla Ricardo de Morón. Mire, este es típico el hermano de Zelensky, el presidente de Ucrania, otro payaso más. Y este, seguimos así, nos va a llevar a una guerra, mi amigo. Yo lo único que sé, que si no salimos ahora todos los jubilados, no sé si vamos a seguir cobrando como estamos cobrando. Lamentablemente, porque usted pregunta, nadie lo votó y sin embargo está el tipo. Se juntaron los perdedores y ahí está, y ahí lo tenemos. Así que, ¿qué es lo que vamos a hacer todos los argentinos? ¿A esperar que se siga repartiendo la torta como otros países se llevan todo? Y se lo siguen llevando, mi amigo. Se están robando todo. Y este estúpido... Este no es argentino, mi amigo. ¿Por qué no salen los fiscales a ver y decir, no, esta persona está loca, no puede seguir así? ¿Por qué no salen ellos también? Gracias por dejarnos expresar, de Renzi. Buenos días. Buen día, de Renzi. Saludo al equipo. Ricardo de Córdoba. Llama la atención el operativo Clamor, que repiten muchos periodistas. Una encuesta del diario que levanta La Nación del domingo pasado, alta aprobación, resulta ser que la alta aprobación es sobre 40 localidades, dice, pero el tamaño de la muestra son 1.000 casos y por teléfono, 634 fijos y 566 celulares. Esa es la alta aprobación a nivel nacional que levanta el diario La Nación del domingo pasado. Y siguen con otras preguntas más que no condicen con esa alta aprobación cuando se le pregunta a la gente sobre la situación de aumento de los servicios públicos, etcétera, etcétera, el transporte. Así que, gracias. Buen día, Miguel. ¿Usted cree que verla a Cristina a 50 metros en una mesa de Kicillof en Moreno y a Massa del otro lado, discutiendo si desdoblan o no desdoblan las elecciones el año que viene, nos da un aliciente para votar? Con esta gente, 500 años vamos a tener en Milei. Usted puede seguir buscando el agujero al Macri y preguntándose por qué los pobres votaron a Milei. En esa mesa tiene la respuesta, amigo. Buen día, Renzi. Escuché, como siempre, desde la primera hora su editorial. Pero usted dio la clave, el punto. Respecto a los ciudadanos argentinos, votaron en contra de. Bueno, eso en contra de se reunió ayer de nuevo. ¿Dónde está un dirigente nuevo? Esa señora no permite que si no tiene ella la capacidad de elegir un sucesor de ella. Un sucesor de Perón, un sucesor de Néstor Kirchner. Porque todo lo que hizo esa señora fue el que nos llevó a todo esto. Perdón, pero yo soy monotemático con ella. No puede ser. Tienen dos o tres años menos que yo y no entienden que sin dedicar a los nietos, no sé, los nietos no lo deben querer. Yo me encantaría estar con mis nietos, los amo, mi única hija y mis tres nietos, pero se emigraron a Italia. En plena pandemia, en febrero 2021, se fueron a vivir a Italia, una mano adelante, una mano atrás, peleándola todos los días, siendo que eres abogada y mi yerno arquitecto. Y claro, iban a volver a votar en contra de el 2025, si no aparece nada nuevo, si el peronismo no se escinde de ella. Gracias. El mensaje de la fe, con el padre Jerónimo Fernández Rizzo. ¿Qué dice, padre? Buen día, Miguel, un gusto escucharlo. Cuando se acercan estas fechas, donde por más que se reflexione, volvemos a llevar a Jesús a la cruz, la pregunta es, ¿cómo se hace para insistir sobre los errores que comete todo el tiempo la humanidad, de no escucharse a sí misma, de no respetarse a sí misma y de vivir en un mundo en guerra, ¿no? Cuando se vive de esa forma, se vive de esa manera, se siembra tormenta y se cosecha tempestades, ¿no? En primer lugar, Miguel, es reflexionar. Pensar que es lo específico del ser humano, ¿no? Somos animales racionales. Y en la medida que pensemos, que hagamos una reflexión activa, podemos buscarle el sentido no solo a la Navidad, que es el nacimiento del Hijo de Dios hecho hombre en Belén, Jesús, nuestro Salvador, sino también incluso lo más importante, que es el sentido de nuestra vida, que para, por ejemplo, que el hombre, cada uno de nosotros, no un hombre abstracto, etéreo, que somos para Dios, que se hizo hombre, el fin de su encarnación. Dios se hace hombre entre los hombres, entre nosotros, deja la eternidad, se introduce en la historia. Jesús es el Emanuel, el Dios con nosotros, ese es el sentido de la Navidad, no es una fuerza celeste, etérea en la estratosfera, sino se mete en nuestra vida con algo muy también característico, ¿no? Que es la Navidad, es la fiesta de un niño, o sea, Dios se hace niño, porque, y es interesante, se hace débil, se hace frágil, nace, por ejemplo, en la sencillez de un establo, de un pesebre, y todo eso lo tenemos que reflexionar, no dejándonos arrastrar por una especie de ingenuidad o por la sociedad de consumo que quiere explotar esta fiesta para, como usted siempre nos recalca, que sea solamente una fiesta gastronómica, sino que es la encarnación del Hijo de Dios. Nuestra fe cristiana fundamentalmente es Dios hecho hombre, el Emanuel, el Dios con nosotros, es decir, un Dios que camina con nosotros en el día a día, que quiere compartir las vicisitudes de nuestra existencia hoy, que son muy difíciles en cada uno de nosotros, los argentinos. Yo lo escuchaba a Carbón esta mañana en las distintas, siempre nos da las cosas prácticas de los jubilados, y digo, usted mismo, Miguel, recién de los remedios, que no es un regalo, sino que es un derecho, porque los jubilados aportamos a PAMI, o sea, no es que nos regalan los remedios, nos están descontando de la misma jubilación. Yo creo que estamos viviendo un genocidio, un exterminio. Exterminio significa una eliminación sistemática de un grupo social que son los jubilados, que no pueden recibir hoy los medicamentos. O sea que nuestra Navidad es una Navidad bien histórica, que no queda navegando por la estratosfera, por una galaxia en el cielo, sino que se hace carne, como Dios se hizo hombre y nació su madre, la Virgen María, en un pueblito en Belén, en la Palestina, con condiciones muy peculiares, en un pesebre, es decir, en la pobreza, en la soledad de la noche. Entonces, eso nos tiene que llevar a nosotros no a evadirnos de lo que estamos viendo, porque es una realidad muy difícil para todos, y reflexionar, como dije al inicio, no vivir esta Navidad que se aproxima, no en una burbuja, porque nadie vive hoy casi en una burbuja, porque todo lo que están diciendo los oyentes es una realidad, y a mí me cuesta mucho, por ejemplo, nunca me había pasado mi vida de sacerdote, lo digo como una anécdota personal, he escuchado tantas lágrimas por difuntos, por enfermedades, pero nunca me había pasado un hombre joven llorando en mis hombros porque se había quedado sin trabajo, en presencia de su esposa y de sus dos hijos adolescentes. Entonces yo veo que este gobierno, que a los jubilados lo llaman viejos meados, y que el verdadero gobierno es el que crea fuentes de trabajo para que el hombre gane con su dignidad el pan de cada día, que lo comparta con sus seres queridos en la familia, que es la célula básica de la sociedad, es todo lo contrario a lo que estamos viviendo. Y eso sí que me llama mucho la atención, que hay muchos que están como con el lavado de cerebro constante de los medios de comunicación, que ustedes siempre nos recalca, son retales oficiales, amarillos, le digo yo. O sea que muchos hermanos nuestros han quedado sin pan. ¿Por qué? Porque no hay trabajo, porque han quedado 180.000 puestos de trabajo, ya sea de las pymes que han cerrado, de los empleos públicos. Eso es muy afligente y nos llama a vivir esta Navidad que Dios viene hacia nosotros, y en este momento que a veces uno, sobre todo yo lo veo porque también soy un jubilado más, en los coetáneos míos, están desesperada la gente por el tema de los remedios, porque la jubilación mínima no le alcanza para sobrevivir, como muchos también trabajadores que están en blanco, que yo también aterricé, uno no sabe todo, que usted siempre dice trabajadores en blanco, que están en la línea de pobreza, porque sus sueldos no alcanzan a incluso ni siquiera satisfacer las necesidades básicas de una familia. O sea que es una Navidad para todos los argentinos y para el mundo, por lo que estamos viviendo, muy peculiar, que tenemos que decirle a Jesús con toda humildad, a los creyentes, ven Señor Jesús, porque necesitamos de la luz de Dios para distinguir la paja del trigo o el trigo de la cizaña, para no dejarnos engañar con tantos discursos altivos, de desprecio incluso a los demás, como dije recién, que tratan a las personas mayores como gente descartable, inútil, y que los hacen sufrir más. Que hay también un dato que yo lo veo, que mucha gente que está de los adultos mayores con un grado de inestabilidad psicológica terrible, porque no saben qué hacer, porque están, digamos, desnudos ante o sin fuerzas para poder tener uno o dos remedios que los ayuda a sobrevivir. Como usted dijo en la semana pasada, que al sacarle el remedio, los medicamentos al jubilado, se les está acelerando la muerte, porque es la realidad. La vida tiene etapas, niño, joven, adolescente, joven, adulto, anciano, y despegamos. Estamos ya en para irnos al encuentro de Jesús, nuestro Señor, que pasará la eternidad. O sea que acá hay ser muy concreto, y que, como dije recién, no desesperarse, porque la situación es muy difícil. Entonces, ¿qué hacer? Yo por lo menos lo trato de practicar en mi propia vida, y decirle a Jesús, ven Señor Jesús, porque solos, con nuestras capacidades humanas, nos está excediendo todo este castigo que nos ha venido con esta ideología liberal, que no tiene en cuenta que el hombre es el centro, el principio y el destinatario, ya sea de la vida económica, y que el político que gestiona, administra el Estado, el Estado que lo sostiene todos los ciudadanos con sus impuestos, con sus tributos, tiene que estar al servicio de la sociedad, al bien de todos. No eliminar al Estado, sino mejorarlo, perfeccionarlo. O sea que acá estamos en una línea divisoria muy importante, de ser seres humanos, reflexionar, ser cristiano para el hombre que recibe a Jesús, que es el Salvador, que es el Dios con nosotros, el amigo, el compañero que también camina con nosotros. Y al creyente, hombres y mujeres de buena voluntad, que buscan ese vivir con dignidad, en dignidad como seres humanos, que reflexionamos, que tenemos que ser luz para los demás en estos tiempos de oscuridad, porque no hay que negar la realidad. Ser luz para los demás, o sea, no bajar los brazos, tener esa idea clara de la Navidad, tener el corazón también ardiendo de amor a Dios, para el que es creyente, para ese Dios que se hace niño, que se acerca, que se hace accesible a nosotros, y también hacia la acción, no rendirse, resistir esa acción, que en lo concreto y en lo práctico en la familia, vivir en fraternidad, vivir en respeto, en amor, que no es fácil hoy la convivencia familiar, y si es posible abrir la mano para algún hermano necesitado, que no son pocos que están a nuestro alrededor, los enfermos, las personas con capacidades diferentes, discapacitados, en fin, el vecino que está cerca, que necesita que uno lo escuche o lo salude con respeto. Así que ese redondeo, ese mensaje para hoy, Miguel, la fe en Dios que se hace hombre, en Jesús, que es nuestro Salvador, el Emmanuel, nos da la esperanza de ver más allá de esta oscura realidad que estamos viviendo en nuestra patria, que siempre Jesús es luz y nosotros seamos portadores de la luz como cristianos, que vamos a superar estos discursos que hacen que hoy el hombre adulto o el niño en el seno de su madre o el trabajador que está ya en línea de pobreza y siendo que están blancos los desocupados, necesitan esa esperanza. Nosotros sí creemos en Dios hecho hombre, creemos en Jesús y no en cielos y en fuerzas siderales, en ese Dios que está con nosotros, eso es lo importante. Miguel, así que concluimos con este mensaje de hoy. Lo dejo, padre, entonces, que tenga una buena semana. Nos vemos el martes. Un abrazo, Miguel, saludo al equipo y a la audiencia. Por una marina mercante fuerte, unida y en desarrollo, SOMU, Sindicato Obreros Marítimos Unidos. Raúl Durdos, secretario general. Una fuerza en marcha. 20 grados la temperatura en la capital argentina, 7 de la mañana, 27 minutos. El Sindicato Gran Buenos Aires de Trabajadores de Obras Sanitarias ofrece carreras terciarias con título oficial. Podés obtener tu título de técnico superior en Administración de Recursos Humanos, Gestión Ambiental e Higiene y Seguridad. Ingresá a www.itlm.org.ar y formate para una Argentina más justa. José Luis Lingeri, Secretario General, defendiendo el derecho al agua para todos. El teléfono de Radio Belgrano está abierto. Está presentando OSPAPEL, la obra social de los trabajadores de la Federación de Obreros y Empleados de la Industria del Papel, Cartón y Químicos. José Ramón Luque, Secretario General. 20 grados la temperatura en la capital, reiteramos. Carbone, ¿cómo anda la música para hoy? Y mira, como viene la cosa que tenemos con la parte política, que nos dejan el alma cicatrices, qué mejor que decirlo cantando con D'Arienzo y con Mauré, cicatrices. Es por eso que ahora vivo. quiero la muerte para mi angustiado y pobre corazón. Un recuerdo que me hicieron en un hombre cuando yo jugué como hombre con la vida del rival. FEMPINRA saluda a los trabajadores marítimos y portuarios que aseguran el transporte imprescindible en estos momentos de crisis. FEMPINRA, Federación Marítima Portuaria y de la Industria Naval de la República Argentina. Hay un informe internacional esperando. Está presentando SUTECBA, Amadeo Yenta, secretario general. Un solo gremio, una sola lucha, un solo convenio. Un gremio fuerte, unido y solidario. SUTECBA, desde siempre velando por los trabajadores de la ciudad. La mayor parte de los ministros de Bashar al-Assad han vuelto al trabajo después de que los rebeldes derrocaran al presidente sirio, según el primer ministro del país. Sin embargo, un funcionario de la ONU asegura que el sector público está colapsado, las administraciones paralizadas por completo y de forma abrupta. Algunos trabajadores estatales no han regresado a sus puestos de trabajo. Los rebeldes sirios han anunciado que el líder rebelde, Ahmad al-Sahra, se reunió en Damasco con el primer ministro saliente que presidió el gobierno de Assad. Las conversaciones se centraron en la transición política del país, según la coalición rebelde. Mientras tanto, un gran número de refugiados ha cruzado de regreso a Siria desde los países vecinos con la esperanza de un futuro más pacífico. A lo largo y ancho de Siria, las familias esperan ahora a las puertas de las prisiones, las oficinas de seguridad y los tribunales, con el fin de tener noticias de sus seres queridos encarcelados o desaparecidos durante la etapa de Assad. En un poquito más tarde de lo habitual, 7:32, lo tenemos en línea Coco Surra para escuchar su columna habitual. ¿Qué pasó? ¿Estaba regalando libros? No, que tuvimos un problemita de salud menor acá en casa y vino la emergencia, pero bueno, no pasó nada grave, así que... ¿Pero con yo, vos? ¿Cómo? ¿Con tu salud? Sí, no, un problema menor acá con alguien de mi familia, pero bueno, ya está arreglado. Yo lo que quería decir antes de empezar mi columna, Miguel, si me permite, quiero saludar a mi compañero y amigo Octavio Argüello, secretario general del Sindicato de Camioneros de 3 de Febrero y de la CGT Regional San Martín, que ahora fue promovido a ser secretario general de la CGT. Octavio es un dirigente decente, cumplidor y le deseamos la mejor de las gestiones. Por otro lado, queremos convocar a nuestros oyentes para mañana a las 20 horas en el busto de Eva Perón en la Plaza de Caseros, busto que recientemente fue vandalizado por jóvenes que realizaron una fiesta de bebidas alcohólicas promovidas por el intendente Valenzuela. Lo que nosotros vamos a repudiar no es la actitud de los jóvenes, sino esa violencia sea promovida por el intendente Milei en 3 de febrero, que es Diego Valenzuela. Y como hay algunos dirigentes peronistas que no quieren hablar, repudiar públicamente al intendente liberal, lo vamos a hacer nosotros. Así que mañana convocamos a todos a las 20 horas en el busto de Eva Perón, ubicado en Avenida San Martín y Alberdi, en la Plaza de Caseros. ¿No era radical el intendente? No, siempre fue liberal, toda la vida fue liberal, laburó con Macri en la ciudad de Buenos Aires, él era un hombre de la ciudad de Buenos Aires, un hombre de los medios, y bueno, desde 2015 está gobernando en 3 de febrero, pero bueno, como no hace obra, como no tiene manera de mostrarse al público con obras concretas, lo que hace es plantear estas reuniones juveniles que siempre terminan con la represión policial, siempre terminan rompiendo todas las cosas, pegándose entre ellos y todo, y eso es lo que nosotros vamos a repudiar, no que le hayan puesto una remera de un instituto al que queremos mucho, el Instituto de Enseñanza Media en 3 de febrero en Caseros, sino que queremos repudiar la acción política que impulsa eso. Y algunos dirigentes peronistas tienen miedo de enfrentarse al intendente porque le tienen miedo al carpetazo, le tienen miedo no sé a qué cosa. Así que lo vamos a hacer nosotros desde el movimiento peronista y desde la agrupación Sentir Peronista, con la que estamos trabajando con muchos jóvenes el 3 de febrero. Bueno, hoy vamos a hablar del 1 de mayo del 73, en que Perón se dirigió por la mañana a la Asamblea Legislativa y en ella dio su último mensaje al Congreso de la Nación. En esa sesión estaban legisladores de ambas cámaras representando a los pueblos y a los estados de cada provincia. Estaban además las iglesias católica, musulmana y judía, las fuerzas armadas, los representantes obreros, las iglesias protestantes y los representantes empresariales. Es decir, estaba representado institucionalmente todo el país. En aquel, su último discurso ante una asamblea legislativa, el general dijo que Latinoamérica es de los latinoamericanos, aclaró. Tenemos una historia atrás de nosotros. La historia del futuro no nos perdonaría el haber dejado de ser fieles a ella. Paralelamente, nos uniremos a la acción de países del tercer mundo con los cuales ya estamos unidos en la idea, agregó Perón. Nuestra tarea común es la liberación, palabra que tiene muchos significados. Y ahí comienza a significar él la palabra liberación. En lo político, dice, debemos configurar una nación sustancial con capacidad suficiente de decisión nacional y no una nación en apariencia, vaya para hoy, que conserva los atributos formales del poder, pero no su esencia. En lo económico, hemos de producir básicamente según las necesidades del pueblo y de la nación, y teniendo también en cuenta las necesidades de nuestros hermanos de Latinoamérica y del mundo en su conjunto. Y a partir de un sistema económico que hoy produce según el beneficio, eso lo dice para los liberales, hemos de armonizar ambos elementos para preservar recursos, lograr una real justicia distributiva y mantener siempre viva la llama de la creatividad. En lo sociocultural, dice Perón, el 1 de mayo del 74 en el Congreso, queremos una comunidad que tome lo mejor del mundo del espíritu, el mundo de las ideas y del mundo de los sentidos, y que agregue a todo ello lo que nos es propio, autóctono, para desarrollar un profundo nacionalismo cultural, como antes expresé. Tal sería la única forma de preservar nuestra identidad y nuestra autoidentificación. Argentina como cultura tiene una sola manera de identificarse: Argentina. Y para la fase continentalista en la que vivimos y universalista hacia la cual vamos, dice Perón, anunciando lo que después el capitalismo transformó en globalización, abierta nuestra cultura a la comunicación de todas las culturas del mundo, tenemos que recordar siempre que Argentina es el hogar. Su discurso, además de los ya mencionados, se dirigió a todos los sectores, al sector científico-tecnológico, habló de la preservación ecológica, habló de afianzar el tercer mundo, de los partidos políticos, de la juventud argentina, de los trabajadores, de los empresarios, de los intelectuales, de las fuerzas armadas, de la iglesia, de la mujer, y finalmente anunció que eso que decía lo encuadraba dentro de su modelo argentino para el proyecto nacional. Y esto es importantísimo de recordar. Perón no pretendió imponer un modelo, él simplemente aportó el suyo para que otros a su vez proyectara cada uno su modelo y entre todos tuviésemos un proyecto nacional, un programa de realizaciones y objetivos que fuera respetado por quien gobernara. Finalmente, Perón se dirigió a la Casa de Gobierno con una plaza verdaderamente colmada de pueblo y allí comenzó su discurso, que también se transformaría en uno de los últimos, dirigiéndose a todos los presentes, recordando que hacía 20 años se había dirigido por última vez a los trabajadores desde esos mismos balcones. Minutos antes de que Perón saliera al balcón, se había coronado como reina del trabajo a una empleada de obras sanitarias llamada María Cristina Fernández, la persona que la coronó reina fue la vicepresidente Isabel Perón, que de paso decimos que en ese momento Isabel era la primera vicepresidente mujer electa de nuestro país y con los años se transformó en la primera presidente de los argentinos y del mundo democrático, y en la Argentina la vice más votada de la historia, por sobre los votos que obtuvo como vice Cristina Fernández, Michetti y Villarroel. Mientras Isabel coronaba en aquel primero de mayo de 1974 a la reina del trabajo, desde los sectores de la tendencia montonera gritaban: no queremos carnaval, socialismo nacional. Los muchachos ya venían dispuestos a romper el acto porque tenían la decisión de discutirle a Perón la mismísima conducción del movimiento peronista, según Firmenich, Vaca Narvaja y otros, de la conducción de montoneros. El sentimiento peronista ya no estaba representado por Perón, sino por los montoneros. Ricardo Borro, hijo del reconocido dirigente Sebastián Borro, me contó en una oportunidad que aquel primero de mayo, desde las escalinatas de la catedral donde él estaba, oyó cuando los montoneros lanzaron la consigna que decía: vea, vea, vea, qué manga de boludos, votamos a una muerta, a una puta y a un cornudo. Y él dice: me pareció un error, porque a Evita no teníamos que mezclarla en lo que estaba pasando. Es decir, a Perón y a Isabel sí había que putearlos, según el hijo de Borro y según Borro, ¿no? Porque Borro, lamentablemente, ese gran luchador de la resistencia, terminó sosteniendo la posición de montonero. Bueno, quisieron coparle la plaza a Perón pensando que el general, como hacía unos meses había hablado de que se había transformado en un león herbívoro, no iba a contestarles. Y allí demostraron nuevamente que nunca entendieron ni a Perón ni al mismísimo pueblo, que tras las palabras del líder comenzó ese pueblo a repudiar a los montoneros. Yo mismo vi con mis propios ojos que tras las amonestaciones de Perón, los mismos hombres y mujeres de pueblo que ellos mismos habían llevado a la plaza se les rebelaban y no solo se separaban de ellos, sino que los echaran. Siempre digo que no fue Perón el que echó a los montoneros de la plaza, sino el mismísimo pueblo argentino, en una suerte de recreación de aquella obra clásica de teatro de Lope de Vega llamada Fuente Ovejuna, en la que el pueblo se rebeló contra sus opresores, que en ese momento eran los montoneros. El mismísimo padre Mujica, que había militado con ellos y venía sosteniendo que había que cambiar las armas por los arados, señaló el error no solo de haber asesinado a Rucci, sino de querer enfrentar a Perón, y por eso una semana después de aquel primero de mayo, los montoneros lo asesinaron. Finalmente, y como colofón, diremos que aquellos neomontoneros, aquellos montoneros nostálgicos, o como se les llama hoy, montoneros tardíos, que son los que integran parte del kirchnerismo, han demostrado que para vencer al liberalismo con el progresismo no alcanza, y que ellos deben volver a hundir sus raíces en la historia, en la tradición del peronismo, para que junto a todo el pueblo podamos definitivamente derrotar a los liberales, que por primera vez en toda la historia argentina se hicieron del poder de manera democrática en el 2015. Y hay que volver al poder recreando nuevamente al movimiento histórico peronista. Chau, Coco, hasta la próxima. Un abrazo grande, Miguel. Os Patrones, más de 60 años marcando el rumbo en salud. Encontranos en nuestra web www.ospatrones.com.ar o en nuestras redes sociales. Os Patrones, sabemos cómo cuidarte. Hoy, más que nunca. 7 de la mañana, 44 minutos. Compañero trabajador de Maestranza, el SOMRA te representa con firmeza y decisión. Sumate al SOMRA y suma beneficios. Oscar Rojas, secretario general. Hay un informe internacional esperando. Usted está en sintonía de Ayer y Hoy, con el auspicio de Federación de Obreros y Empleados de la Industria del Papel, Cartón y Químicos. José Ramón Luque, Secretario General. Ucrania está intentando animar a los soldados norcoreanos a desertar del ejército. En respuesta a las noticias de que miles de tropas del país asiático se han unido a las fuerzas de Moscú en zonas como la región fronteriza de Kursk, un departamento del Servicio de Inteligencia ucraniano está intentando convencer a las fuerzas de Pyongyang de que abandonen el frente. Y мы все чудово знаем, які умови життя в Північній Кореї, тому багато людей задумуються, це може бути шанс втекти від режиму і, в принципі, втекти там в іншу країну. En un principio estaba dirigido a los soldados rusos que no querían participar en la guerra. Desde su lanzamiento, 350 soldados de Rusia se han rendido al bando ucraniano. Листівки. Є декілька, це можна за допомогою. Por AM650 Radio Belgrano y la cadena de la soberanía nacional, Terrencis Ayer y Hoy. De lunes a viernes, desde las 6, marcando la diferencia. El teléfono de la radio está abierto para escuchar a los oyentes a un año del cachivache en el gobierno. Participe en nuestro programa con su mensaje de WhatsApp, 11-4028-6206. Terrencis, buen día. Digo de Tigre. Bueno, lo del cachivache es lógico que esté. Ustedes siempre los peronistas, ¿a quién pusieron? ¿Quién tenían? ¿Qué tenían? ¿Cristina? Un desastre, una cosa, pero es impresentable. ¿Qué tenían qué tienen del otro lado que juntaron ahora? Kichilov, semejante impresentable, que la provincia está destruida. Y se juntan con Massa, que Massa es uno de los mimados de los demócratas de Estados Unidos. ¿Y por qué no se pregunta dónde está trabajando y dónde trabaja Massa ahora? En un fondo de inversión de primera línea. Así que tengamos esto, es producto de ustedes también. Y sepamos que no elegimos nada, sino los que ponen para que elijamos. Hola Miguel, Víctor de Fiorito. Ayer fui al PAMI acá de Fiorito, que está ahí a una cuadra, dos cuadras de la estación. Y sabe la cantidad de gente afuera esperando en las dos veredas. Después, cuando te llega el turno de horas y horas, entras y te dan un formulario. Ahora no hay ningún de ahí que te traje el PAMI, que salga a la calle y le pregunte a la gente y le entregue un formulario en vez de hacerlo esperar tantas horas. Aparte que lleva el formulario, lo lleva a la calle y lo llena, porque ahí no, la gente hay muchas cosas que no entiende. La verdad es que estos tipos no tienen menos imaginación que una gallina, que lo hacen a propósito. A propósito, para verdugar el jubilado. Y se deben reír, burlarse, como hace el Benigila y el Milei. Y bueno. Pero todo se paga en la vida, todo se paga en la vida. Bueno, un abrazo, Miguel. Buen día, compañero de Rensis. Este mensaje es para usted, para saludarlo, felicitarlo. Hola Miguel, soy Jorge de Wilde. Quiero decirte que este hombre que termina de hablar recién sobre el primero de mayo está meando afuera del tarro. A Mujica no lo mataron los montoneros. Está probado que fue un antecedente de las 3A, que todavía no se asumían como tales. Se asumieron recién después de la muerte de Perón con el asesinato de Ortega Peña. Pero que no desinforme, por favor, porque no es momento para venir a tirar verdura. Participe en nuestro programa con su mensaje de WhatsApp, 11-4028-6206. FEMPINRA saluda a los trabajadores marítimos y portuarios que aseguran el transporte imprescindible en estos momentos de crisis. FEMPINRA, Federación Marítima Portuaria y de la Industria Naval de la República Argentina. 7:49 a.m. Está presentando SUTECBA. Amadeo Yenta, Secretario General. Un solo gremio, una sola lucha, un solo convenio. Un gremio fuerte, unido y solidario. SUTECBA, desde siempre velando por los trabajadores de la ciudad. Carbone. Bueno, recordarle al oyente que si hace memoria y si hubiera leído la revista que publicaba Montoneros, en una edición lo condenaban a muerte en un juicio sumario que le hizo Montoneros al padre Mujica. Así que la duda queda siempre. Os Patrones, más de 60 años marcando el rumbo en salud. Encontranos en nuestra web www.ospatrones.com.ar o en nuestras redes sociales. Os Patrones, sabemos cómo cuidarte. Hoy, más que nunca. A Mujica lo asesinan después que estuvo en la Villa 31 repartiendo garrafas y diciendo que esas garrafas se las había mandado el ministro López Rega, y al otro día lo asesinan. Sea quien haya sido, lo cierto es que en aquel tiempo se habló de que era una venganza de Montoneros, y siempre que matan a alguien hay facturas cruzadas. De todas formas, cuando estamos dando estas informaciones, no las hacemos porque tocamos la guitarra. Se hacen habitualmente porque hay información de primera mano que muchas veces no tiene el que está escuchando. De todas formas, no lo tengo a poco ahora para que pueda refutarlo, pero trato simplemente de aclarar de qué se trata. Nosotros no decimos lo que se nos ocurre, decimos lo que tiene fundamento, investigación previa, historia y además declaraciones de la propia organización. Para una limpieza eficiente y profesional, únicamente con trabajadores especializados. Sindicato de Obreros de Maestranza de la República Argentina. Oscar Rojas, Secretario General. 7:52 a.m. Sarampión, papera y rubiola pueden prevenirse con la vacuna triple viral. Consulten los centros de salud y hospitales de José Cepaz. Gestión Mario Ishii. 20 grados la temperatura en la capital argentina. Por una marina mercante fuerte, unida y en desarrollo, SOMU, Sindicato Obreros Marítimos Unidos. Raúl Durdos, Secretario General. Una fuerza en marcha. Ustedes saben que en los lagos de Palermo se tiró un hombre al lago y desapareció. Lo buscaron todo el día de ayer y no lo encontraron, y ahora están reiniciando la búsqueda para ver de qué se trata. La persona había entrado, había nadado en el lago y desapareció en el lago de Palermo. El Sindicato Gran Buenos Aires de Trabajadores de Obras Sanitarias ofrece carreras terciarias con título oficial. Podés obtener tu título de técnico superior en Administración de Recursos Humanos, Gestión Ambiental e Higiene y Seguridad. Ingresá a www.itlm.org.ar y formate para una Argentina más justa. José Luis Lingeri, Secretario General, defendiendo el derecho al agua para todos. Había entrado para nadar en el lago de Palermo y nunca más salió, y no lo pueden encontrar. Ahora están buceando y buscando y no lo encuentran. Está presentando OSPAPEL, la obra social de los trabajadores de la Federación de Obreros y Empleados de la Industria del Papel, Cartón y Químicos. José Ramón Luque, Secretario General. Reiteramos una información que ya anticipáramos. Fue operado con éxito de un derrame cerebral el presidente de Brasil. FEMPINRA saluda a los trabajadores marítimos y portuarios que aseguran el transporte imprescindible en estos momentos de crisis. FEMPINRA, Federación Marítima Portuaria y de la Industria Naval de la República Argentina. 54 minutos pasan de las 7 de la mañana. El teléfono de la radio está abierto para escuchar a nuestros oyentes. Participe en nuestro programa con su mensaje de WhatsApp 11 40 28 6206. Está presentando SUTECBA. Amadeo Yenta, Secretario General. Un solo gremio, una sola lucha, un solo convenio. Un gremio fuerte, unido y solidario. SUTECBA, desde siempre velando por los trabajadores de la ciudad.

En defensa de nuestra fuente de trabajo, en defensa de la producción, basta de despidos y suspensiones. No a la reforma laboral. No a la reforma laboral. La única lucha que se pierde es la que se abandona. Unión Obrera Metalúrgica de la República Argentina. UOM. Abel Furlan, secretario general. SEOCA, Zona Oeste, un sindicato comprometido en la defensa de los trabajadores. Compañero empleado de comercio, afiliate. En tiempos de crisis, afiliarte a nuestro sindicato es cuidar tus derechos. La verdadera libertad es la de defender lo que tanta lucha nos costó conseguir. Búscanos en nuestras redes sociales y en nuestro sitio oficial www.seoca.ar. SEOCA, el sindicato de los trabajadores. Julio Rubén Ledesma, secretario general. SUTECBA, el gremio centenario de los trabajadores municipales de la ciudad de Buenos Aires, presenta el resumen de noticias. SUTECBA, municipales en acción. Amadeo Yenta, secretario general. 8:01 en la Argentina, 20 grados la temperatura, 20 la sensación térmica, 82 el porcentaje de humedad. Damos comienzo al segundo y último resumen de noticias para ayer y hoy por 6:50 Belgrano. Como no saben cómo tapar el tema del senador Cuéder, que se llevó la platita que le dio el gobierno para que vote la ley bases a Paraguay y la pasó, lo agarraron en el sexto viaje, obviamente, porque este fue un mensaje mafioso para el gobierno. La respuesta de la Casa Rosada es no llamar a extraordinarias, como lo había anticipado el inútil, otro inútil que tiene este gobierno, que es el vocero presidencial, que iba a suceder, ¿no? Ya lo decían en la semana, por ejemplo, el presidente de la bancada de Unión por la Patria, Germán Martínez, otro diputado de Unión por la Patria como Carlos Heller también, el sábado, en el programa de radio en el que trabaja, que tiene su columna. Él decía, sostenía que no había llegado la información, no había salido el decreto para llamar a extraordinaria. Efectivamente, esto es así. La Casa Rosada deliberaba en el día de ayer si enviaba el decreto de convocatoria a sesiones extraordinarias o postergaba el llamado para febrero por la crisis que detonó el escándalo de la detención del senador Edgardo Cuéder en Paraguay. El gobierno tiene miedo que se descontrole el Congreso, admitió un diputado aliado que dialogó en las últimas horas con funcionarios del Poder Ejecutivo. Un diputado radical deslizó que el decreto de Javier Milei ya estaba redactado porque había contado con el aporte de instituciones interesadas en que se trate el proyecto de juicio en ausencia. Sin embargo, concedió que aunque sea un delirio, estaban sacando cálculos. Si joden a los diputados, corren el riesgo de perder a Cuéder y se esperan un tiempo, tienen la esperanza de que la espuma baje y con su licencia alcance, argumentó. Fíjense que esto es de la más alta rancia de la política de toda la vida. Esta actitud que tiene el gobierno, ese gobierno que le dice y le martilla todo el tiempo esa mentira que lucha contra la casta. No lucha contra ninguna casta, porque ellos mismos son la casta. En un despacho macrista, por otra parte, comentaron que Martín Menem cursó una nota oficial informando que durante enero solo habría guardias mínimas en la Cámara de Diputados. Si Balcarce 50 no inicia el trámite rápido, el único anuncio de extraordinario sería siendo un mensaje sin protocolos de Manuel Adorni por Twitter. En los pasillos de la Cámara Baja, además, se dice que durante enero el personal de mantenimiento tendrá la tarea de arreglar el sistema de votación de las bancas en el recinto. Van a cambiar los cables, dijo una fuente parlamentaria. Un legislador aliado le habría hecho llegar a Santiago Caputo la recomendación de que no se arriesgaran a insistir con las extraordinarias. Está todo trabado y ni siquiera se sabe qué temas quieren poner. Para colmo, en el día de hoy los distintos bloques del Senado tienen previsto reunirse para sentar posición sobre el caso Cuéder y el oficialismo teme que se fuerce una sesión en la Cámara Alta que agudice la tensión. Así estamos, ¿eh? En manos de un gobierno de cara duras, mentirosos, ladrones, y que además hacen todo esto, que es lo de la más alta alcurnia de la política, para evitar que saquen del Senado a alguien que cometió un delito forzado en su momento por un gobierno que le compró el voto para tener esa ley, ese mamotreto impresentable de la ley Bases. Muy interesante los que nos cuenta, como siempre, el portal mejor informado de la Argentina, que es La Política Online. Karina, Milei mandó a votar en contra del presupuesto de Jorge Macri, el jefe de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, y de esta manera crece la tensión entre La Libertad Avanza y el PRO. ¿Y por qué crece? Porque lo que está haciendo, se está haciendo del gobierno, es comiéndole la estructura al PRO. El PRO que se va a quedar sin estructura política, porque es lo que está haciendo. Como no pudo articular en todo el país Milei su estructura política, porque la verdad que cuando va querido Milei, en los dos o tres actos que fue, pasó vergüenza, lo que están haciendo es comerle la estructura al PRO para quedarse con la misma y articular ese partido nefasto en todo el país. Karina Milei mandó a sus legisladores a votar en contra del presupuesto porteño que envió Jorge Macri y agrava la tensión que ya existe con el PRO. La hermana del presidente controla un bloque de 5 legisladores por medio de Pilar Ramírez, su delfín en el Parlamento porteño. Ramírez avisó que votará en contra de la ley de leyes el próximo jueves, cuando está convocada la sesión. Karina Milei había mantenido un encuentro tenso con Jorge Macri a fines de noviembre. De la reunión participó la propia Ramírez, quien tuvo encontronazos con el actual jefe de gobierno. De la Rosada habían filtrado roces con la propia Ramírez cuando presentó una ley Bases porteña sin consultar. Del mismo modo, ahora aseguran que Santiago Caputo y Martín Menem no están de acuerdo con la estrategia de rechazar el presupuesto de Jorge Macri, porque les puede traer consecuencias negativas en el Congreso, a donde necesitan al PRO tanto para votar leyes como para evitarlas. Gran comedia de enredos tenemos hoy por hoy entre el PRO y La Libertad Avanza, y esto, insisto, es porque el partido de gobierno actual se quiere quedar con toda la estructura del partido que fundó el domador de reposeras Mauricio Macri. Falta muy poco para fin de año y ya se sabe que Juan Carlos Maqueda, uno de los cortesanos que queda en la Corte Suprema de Justicia, llega al límite de edad y tiene que dejar el cargo. Y lo hace con declaraciones que no son demasiado, no dejan muy bien parado al gobierno de Javier Milei. El juez Juan Carlos Maqueda manifestó el día de ayer su preocupación por las instituciones de la democracia. Veo nubarrones en el horizonte y me preocupa seriamente, porque nos comprende a todos nosotros, dijo durante el homenaje que le organizaron en el Colegio Público de Abogados de la Capital Federal. Además, a 2 semanas de jubilarse, el Supremo resaltó el trabajo de Héctor Acemoglu y Simón Johnson, que les valió el Premio Nobel de Economía, donde reivindicaron el peso de las instituciones en el desarrollo económico de las naciones. Había una cierta creencia de que el desarrollo de la economía en nuestros países dependía solamente de las buenas políticas económicas, y estos grandes autores nos han dejado un libro fantástico sobre por qué fracasan los países que fracasan, expuso Maqueda, y agregó: uno de los pilares fundamentales es la calidad de las instituciones. El ex legislador colombés inició su exposición aclarando que había elegido no hacer declaraciones públicas durante los 22 años en que ejerció su rol como juez del máximo tribunal, pero en el día de ayer se despachó con todo. Yo estoy preocupado en este momento porque veo un mundo desorganizado. Veo a través de ese mundo desorganizado mucha incertidumbre, y quizá ya no tenemos las mismas certezas de la globalización en los 90. Argumento. Maqueda consideró que la democracia liberal, que se conquistó en el siglo XIX y se nutrió de las invenciones políticas de Gran Bretaña y Estados Unidos, se está debilitando. Temo por los poderes judiciales y también temo por los poderes legislativos, temo por la institucionalidad, y veo que en el mundo hay una preocupación mayor por los resultados que por los métodos para alcanzar esos resultados, resumió. Antes que el juez, se dirigió a los presidentes de la anfitrión y ex diputado radical Ricardo Gil Lavedra, que es el actual presidente del Colegio de Abogados, quien reprobó la designación de ministro de la Corte Suprema por decreto, tal como se estima que podría hacerlo Javier Milei para designar en comisión a Ariel Hijo y Manuel García Mancilla. Creemos también que sería un error gravísimo nombrar jueces por decreto en comisión, sostuvo y agregó, más allá de la polémica, que no puede caber ninguna duda de que un juez precario, provisorio, a término, jamás puede ser un juez independiente. De todo esto, los muchachos de la Corte Suprema se dan cuenta ahora. Cuando tenían que tratar el tema de la ley bases y los amparos que se pusieron hace bastante tiempo atrás, más precisamente durante la feria del mes de enero, dijeron que lo van a tratar en febrero, estamos en diciembre y ni siquiera noticias de eso. Cerramos con el deporte de fecha 27. Les cuento cómo se define la última fecha del certamen, que tiene para todo, confirmar algunos puestos en Libertadores, en Sudamericana y, por supuesto, definir el torneo entre Vélez, Talleres de Córdoba y Huracán. El viernes comienza la fecha a las 19 con dos partidos. Barraca Central recibe a Lanús. Estudiantes de La Plata hace lo propio con Argentino Junior. 21 a 15, los otros dos partidos cierran su participación en el campeonato. Banfield recibiendo a Sarmiento de Junín y San Lorenzo en el nuevo gasómetro enfrentando a Tigre. El sábado a las 5 de la tarde, dos partidos en Córdoba, Instituto Godoy Cruz de Mendoza, y en Rosario Central recibe a Belgrano de Córdoba. 19-15 van a jugar en la Bombonera Boca Independiente, y 21-15 van a ser Racing en Avellaneda recibiendo a River. El domingo se juega la definición antes, a las 5 de la tarde, dos partidos: Defensa y Justicia, Unión en Varela, y Platense recibiendo a Gimnasia y Grima La Plata en Vicente López. 19-30, los dos partidos que definen el campeón de la Liga Profesional. En Córdoba, Talleres recibe a Newell's Old Boys de Rosario, y en el José Amalfitani de Liniers, Vélez hace lo propio con Huracán. La fecha última del certamen, la número 27, se cierra el lunes 16 de diciembre con dos partidos a las 9 de la noche. En Tucumán, Atlético recibe a Central Córdoba de Santiago del Estero, y en Mendoza, Independiente Rivadavia con el Deportivo Riestra. 8 y 12 en este momento en la Argentina, 21.8 la temperatura, 21.8 la sensación térmica, 82 el porcentaje de humedad, y cerramos de esta manera el segundo y último resumen de noticias para ayer y hoy por 6.50 Belgrano. Usted está en sintonía del primer programa interactivo de la radio. De Rensis ayer y hoy. De Rensis ayer y hoy. Está presentando OSPAPEL, la obra social de los trabajadores de la Federación de Obreros y Empleados de la Industria del Papel, Cartón y Químicos. José Ramón Luque, secretario general. Aclaremos algo. Macri no fundó el PRO. Macri le robó el PRO al fundador, que era López Murphy. Está presentando SUTECBA. Amadeo Yenta, secretario general. Un solo gremio, una sola lucha, un solo convenio. Un gremio fuerte, unido y solidario. SUTECBA, desde siempre velando por los trabajadores de la ciudad. 21 grados 8 décimas la temperatura. Os Patrones, más de 60 años marcando el rumbo en salud. Encontranos en nuestra web www.ospatrones.com.ar o en nuestras redes sociales. Os Patrones, sabemos cómo cuidarte. Hoy, más que nunca. Diego. Decía Albert Einstein, no te preocupes por lo que dice tu conciencia, porque eso es lo que tú piensas de ti mismo. Preocúpate por lo que dicen los demás de ti, porque esos buscan destruirte. Justicia y política con el doctor Héctor Jorge Rodríguez Di Renzo. ¿Cómo andamos, doctor? Buenos días. ¿Qué tal? Buen día. ¿Cómo te vas? ¿Todo bien? Mira, yo creo que estamos en un tiempo donde la justicia está callada porque es parte de la política. Vos fijate que lo que pasa en el Senado, que es un hecho judicial con el senador que encontraron contrabandeando plata a Paraguay, lo que hay es una intuición del origen de ese dinero, de la corrupción. Ahora, si la justicia quiere operar de oficio, podría hacerlo. No lo va a hacer porque no ocurrió. Tiene que hacerlo el Senado. Porque se supone que el Senado es el que pone y saca jueces. Y no se van a meter a legislar antes que lo haga el Senado. Totalmente de acuerdo. Mira, por un lado, el senador Cuéllar ha elegido muy bien porque la tentativa de contrabando de divisas en Paraguay está penada muy levemente, el máximo de 2 años y medio de prisión, comparado con nuestra legislación, es bastante barato. Es altamente probable que consiga una condena de ejecución condicional. No sé si le decomisarán o no el dinero, eso, bueno, se verán las circunstancias de la causa. Eso es muy de los paraguayos de quedarse con la plata, así que es probable que se vea el dinero. Generalmente es así, tenés toda la razón del mundo. Pero bueno, creo que es una pequeña porción de la que fue llevando, porque viste que surgió rápidamente que había hecho varios viajes, ya un promedio de 200.000 por viaje. Claro, porque vos sabés que en Asunción se está construyendo mucho, edificando mucho con inversiones argentinas. Y la mayoría de las inversiones argentinas, plata fugada y no limpia, ¿no? Totalmente de acuerdo, sí, señor, también eso es así. Así que lo único que resulta llamativo es la muralla de protección que están poniendo contra a favor de este señor para que no lo echen del Senado, ¿no? Vamos a ver si efectivamente Villarroel convoca a esa reunión extraordinaria que pidió el peronismo, junto con otros, me parece, sectores de la oposición, porque sinceramente, tratándose de un caso de flagrancia, ya la inhabilidad moral de la que habla la Constitución Nacional está configurada, no se necesita todo ese alegato de bueno, hay que respetar el principio de lo que pasa es que están buscando desde el kirchnerismo expulsarlo, el kirchnerismo porque lo puso, están esperando expulsarlo o insisten en expulsarlo, y el resto de los senadores dicen no. No lo expulsen, que se tome vacaciones, veamos cómo lo podemos jugar, porque ¿qué quieren hacer? Quieren ver el origen. Ahora, el origen puede comprometer mucho al gobierno, ¿no? El origen puede comprometer a un variopinto de personas, porque también es cierto que para este tipo de operaciones hay aportantes de diferentes sectores, no solamente sale de la FIDE de la plata. Normalmente salía de la FIDE en su momento, no sé ahora ya como se están manejando esas cosas, pero puede haber un variopinto de aportantes y la verdad si este hombre abre la boca puede ser un escándalo de magnitud. Ahora también es cierto que hay que darle, ¿no?, la imagen a la ciudad, a lo que corresponde, y lo que quiere hacer el kirchnerismo es echarlo, pero en realidad el resto de los senadores dicen no, que se quede. ¿Sabe por qué? Y porque este es un senador que ahora va a votar con nosotros, entonces que se quede, dice eso por orden de gobierno. Pero mira, si ya demostró que vota absolutamente en contra de la voluntad popular que lo sentó en esa banca, ¿qué garantía tenés de que si apoyás para quedarse, te va a respetar algún compromiso para votar en tal o cual sentido? La verdad. Doctor, hizo varios viajes, ¿no? Si en cada viaje llevaba una remesa parecida, debe tener la financiación de un edificio en Asunción. Sí, no sé si un edificio vale 1.000.000 y pico dólares, pero bueno, seguramente es una parte importante. No me cabe ninguna duda, debe tener socios también, esas inversiones no se hacen en solitario. Lo importante es que la debe haber aportado a un grupo económico, o sabe Dios, por ahí tiene una empresa allí, viste que salió el nombre de la empresa. Ahora, mirá cómo está castigado, que lo mandan con su secretaria privada, que evidentemente es algo más que secretaria, a convivir en el mismo departamento donde están presos los dos. O sea, están detenidos y presos en Asunción conviviendo. Pero viste que el pobre aclaró que le pusieron un gendarme en la puerta del departamento y no claro, le pero usar, el gendarme no puede mirar de usos múltiples. La vida es adentro, no afuera. No, pero estaba enojado porque no podía usar ni la pileta ni la parrilla, me parece. La verdad que es una risa. Va, tenemos que reírnos para no llorar, ¿no? Sinceramente. Yo tampoco soy partidario de que lo manden a una mazmorra en una cárcel de Asunción, que son bastante peores que las argentinas. Vas a quedar en libertad siempre que cuentes la verdad, lo diría yo. Decime quién te lo dio el gobierno. Eso podría ser una buena variante, sí. Ya lo creo. Pero eso probablemente lo esté negociando de alguna manera. Y bueno, se verá con el correr de los días, ¿no? Claro, él estará diciendo, miren qué hablo, miren qué hablo. No me cabe ninguna duda, no me cabe ninguna duda que debe estar utilizando... Sáquenme de aquí porque miren qué hablo. En fin, lo que sí es que es un escándalo de proporciones. No pudo escapar a la persecución, según dicen, del ingeniero Macri. Mira, la síntesis es así, lo eligió Cristina, lo puso Cristina, lo votaron los ciudadanos, trabaja para Milei y está todo más que claro que eso va a quedar allí, ¿no? Sí, el que lo puso en la mira me parece es el PRO, ¿no? Lo mandaron a... Como claro, porque son los únicos que quedaron afuera. El kirchnerismo lo nombró... El gobierno lo compró y el PRO quedó afuera mirando. Así es. Por ahora el PRO puede protestar. Ahora, lo más lindo que hace el barullo de ficha limpia es Macri, que tiene 14 causas abiertas. No, absolutamente. Pero no tiene condena. No, la justicia bien, le sonríe a Macri. Ni siquiera la condena del correo. ¿Cómo va a tener condena si subió con pedido de elevación a juicio y cuando ganó la elección automáticamente el fiscal que está de cáncer se volvió para atrás y dejó sin efecto el pedido de elevación a juicio y pidió el sometimiento? Es claro, porque era un fiscal patriota, dijo, ¿cómo voy a perturbar el gobierno de Macri? Mira, yo no lo voy a nombrar porque falleció, no se puede defender, nada. Pero y yo le tenía un gran respeto, era un muy buen fiscal, pero también es cierto que hay determinadas presiones, sobre todo con relación a las familias de ciertos funcionarios magistrados, que se hacen muy difíciles de no atender. Sí, ahora vos fijate la habilidad de Macri, que tiene un montón de procesos de causas abiertas y ninguna sentencia. No, y si las causas prácticamente están paralizadas, nunca avanza. Vos no lees en ningún lado que haya una medida procesal, no sé, que llamen a una audiencia. No, él tiene mucho miedo con lo del correo y fue a pedirle a Milei cuando comieron milanesa, por favor, arreglame lo del correo. Es una causa inarreglable, me parece, la del correo. Es tan evidente la forma en que han defraudado al Estado Nacional que realmente es muy difícil. No sé de qué manera mágica algún juez podría escribir que ahí no hay delito, ¿no? Lo único que por ahí los puede beneficiar es el paso del tiempo. Pero otra cosa, la verdad que lo veo muy, muy, muy difícil. Los dictámenes de la fiscal en su momento, a la que quisieron echar, que persiguieron y le hicieron la vida imposible, son lapidarios. Para terminar esta charla, salvo que tengas otra cosa para contarme, se me ocurrió una idea laboral. ¿Por qué no proponen que cada senador que va a asumir y cada diputado tenga un penalista declarado que lo va a defender? Mira, la verdad que ya mismo estoy armando algún dossier para... Es una fuente de trabajo. Una fuente de trabajo inagotable. Te agradezco mucho. Estoy por entrar en audiencia, así que por hoy... Ahora no reímos, pero es para llorar, ¿no? No, decía que para llorar, sin lugar a dudas, Miguel. Pero bueno, sigamos adelante. Te mando un abrazo enorme. Chao, querido. Hasta la próxima. Chao, chao. Para una limpieza eficiente y profesional, únicamente con trabajadores especializados. Sindicato de Obreros de Maestranza de la República Argentina. Oscar Rojas, Secretario General. 23 minutos pasaron de las 8. A las 6 empezábamos de esta forma.

de los derechos humanos. Y en 1950 proclamó este día para celebrar el Día de los Derechos Humanos. Hagamos que se convierta en una realidad y no en un simple enunciado, conmemorar el 10 de diciembre el Día de los Derechos Humanos. De nosotros depende que no sean solo un enunciado, que sean una realidad. FEMPINRA saluda a los trabajadores marítimos y portuarios que aseguran el transporte imprescindible en estos momentos de crisis. FEMPINRA, Federación Marítima Portuaria y de la Industria Naval de la República Argentina. La realidad es que tenemos un gobierno deshumanizante como ninguno, el que asumió el Día de los Derechos Humanos. Está presentando SUTECBA. Amadeo Yenta, secretario general. Un solo gremio, una sola lucha, un solo convenio. Un gremio fuerte, unido y solidario. SUTECBA, desde siempre velando por los trabajadores de la ciudad. Si queda algún llamado, lo escuchamos. Os Patrones, más de 60 años marcando el rumbo en salud. Encontranos en nuestra web www.ospatrones.com.ar o en nuestras redes sociales. Os Patrones, sabemos cómo cuidarte. Hoy, más que nunca. Bueno, en este momento tenemos en línea a la dirigente de Unión de Trabajadores Jubilados en Lucha, la señora Ana Valverde. Ana, buen día. Buenos días, ¿qué tal? Bueno, ¿qué tal? Tenemos que preguntarle a los jubilados, ¿no? Bueno, si nos pregunta a nosotros, le tenemos que decir mal. ¿Qué tal? Mal. Desde hace ya bastante tiempo que estamos mal, pero cada vez se acrecenta, ¿no? Yo creo que se agudizó mucho ahora, pero además, como el Fondo Monetario Internacional pide eso, cada vez que algún dirigente político toca el timbre del Fondo Monetario, el ajuste pasa por los jubilados, ¿no? Así es, somos la variante de ajuste para llegar al famoso déficit cero, por un lado, y por otro lado para pagar la deuda externa, que son las exigencias del FMI, ¿no? Sí, y simultáneamente con eso, estamos viviendo algo que, y hoy es el Día de los Derechos Humanos, estamos viendo algo que es un gobierno deshumanizante, porque le está faltando a los comedores comida, le está faltando asistencia a los que menos tienen, y están maltratando a los jubilados como nunca, porque no solamente económicamente, no solamente a través de las leyes, sino que los apalearon en la calle cuando protestaron, ¿no? Sí, nos apalearon como si fuéramos, no sé, como si estuvieran apaleando a ladrones, por ejemplo, ¿no? Para detenerlos. Incluso hay una jubilada que quedó con 10 puntos en la cabeza, por fuera, imagínese hacia adentro, entre la ceja y el nacimiento del cabello en la frente, otros también, un jubilado, y hay otro que usted lo habrá escuchado, en Córdoba se roció con nafta y se quería prender fuego, lo sí. Salvaron, es decir, lo pudieron agarrar a tiempo, porque... No, pero además hay algo que está de manifiesto, porque ordenar que repriman a los jubilados cuando se manifiestan en la vía pública, y además pasando por una tremenda confusión. Yo dije en aquel momento, recuerdo, que se estaban confundiendo, porque a los que trataban de reprimir y que iban a resistir eran los jóvenes de los 70, que habían sido marcados a fuego por un tiempo muy difícil cuando eran jóvenes, y que entonces no se confundiera Patricia Bullrich con lo que estaba ordenando, que es la misma que en el gobierno de la Rúa mandó sacar el 13% a los jubilados, ¿no? Así es, sí, sí. Y ella además es de la misma franja etaria que nosotros. Claro. Porque ella debe tener poco más de 65 años. Sí, sí. Es decir, que si no fuera política patronal, o hiciera política patronal, hubiera ocupado cargos, estaría hoy, aunque ella viene de una familia de dinero, estaría haciendo una jubilada más. Y además, digo, usted dice algo que es cierto, nosotros somos los jóvenes del 70, que independientemente de filiación política o no, hemos pasado por cosas muy gruesas, ¿no? Como por ejemplo... Ustedes eran una lucha que no terminan de entender, porque fue una lucha muy difícil, no fue fácil el 70. No, fue muy difícil, fue difícil. Por ejemplo, nosotras, las mujeres, yo estudiaba en un... Yo trabajaba y estudiaba de noche en la escuela secundaria. Y no podíamos ir en pantalones. En el año 70, 71, teníamos que ir de pollera y con guardapolvo. O sea que todos los días teníamos que llevarnos al trabajo nuestro guardapolvo blanco, las carpetas, para poder después entrar al colegio. Tuvimos que dar toda una lucha durante 2 años más o menos para que nos dejaran ir como íbamos al trabajo. Bueno, una juventud que en los 70 tuvo que luchar mucho, por eso cuando estaban reprimiendo a los jubilados yo decía, no se confundan, que le están pegando a los jóvenes del 70 y no los van a amedrentar con que le peguen, ¿no? No, nosotros no nos vamos a asustar, nosotros no vamos a dejar la calle, porque sabemos que lo único que nos puede ayudar para como mínimo frenar la motosierra del ultraderechista Milei y el protocolo de la señora Bullrich es la calle. Si nosotros nos metemos en nuestras casas, bueno, imagínese que ya con esto de los remedios, el haber quitado primero 44 remedios al 100, ¿sí? Y ahora con el reempadronamiento hay muchísima gente, si usted ha podido leer los lo que dicen los tres las tres hojas de la página web, van a quedar cerca de 2 millones por fuera del 100. Pero junto con eso, están cambiando las alfombras o el alfombrado. 95 millones de pesos en alfombra y no hay plata para pagar a los jubilados. Así es. Cuando nosotros ya hemos pagado, pero seguimos pagando. Además, nos descuentan 10.000 pesos por mes prácticamente de obra social. Pero señora, es mentira que el ahorro que se hace con los jubilados resuelve algún tema económico, es mentira. Claro, eso es totalmente ficticio, porque el poder adquisitivo de la población en su conjunto aumenta día a día, la inflación es del 3-4%, pero el poder adquisitivo es cada vez más alto, si o hay que pagar más, cuando los sueldos también bajan. Si la tercera edad ganara un sueldo triplicado de lo que gana, sería el primer consumidor, porque la persona mayor no ahorra, gastan los nietos, gastan los hijos, claro, gasta para hacer un regalo, es decir, mueve la economía. El jubilado no es que ahorra porque no tiene un futuro inmediato, no, para pensar, sino el mediato. Así es. Pero justamente nosotros lo que pedimos o exigimos, y por eso estamos peleando desde hace ya unos años, que el haber mínimo, y de ahí para arriba, ¿no?, la pirámide que hay de categorías, el haber mínimo sea igual a la canasta del adulto mayor, que contempla remedios y contempla el alquiler, porque hay muchísimos que tienen que alquilar, y son de los muchísimos que ya no pueden alquilar, hay gente en situación de calle, otros, bueno, se podrán ir a vivir con algún pariente, pero no todos tienen esa posibilidad. Nosotros pedimos un salario mínimo de 980.000 pesos, que es más o menos lo que está calculado por la Defensoría de la Tercera Edad, ¿no es cierto? Bueno, lo único que se nos ocurre es que no aflojen, porque sabemos que no van a aflojar, pero además que están luchando por una causa justa y noble, ¿no? Así es, así es. Nosotros luchamos por nuestro bienestar, que lo tenemos merecido por haber trabajado muchos años y aportado muchos años, pero además porque nosotros no queremos, deseamos realmente que nuestro presente no sea el futuro de los hoy trabajadores activos, que incluso son nuestros propios hijos también. Gracias por no claudicar y por defender los derechos de todos aquellos que aportaron mucho tiempo de su vida para después, cuando se jubilaban, pensar que tenían un retiro feliz y son sufrientes. Gracias por estar en la lucha y gracias por defender los derechos. No, le agradezco mucho sus palabras y bueno, y saludo a toda su audiencia. Y lo voy a transmitir mañana miércoles, que nos juntamos en el Congreso a las 15 horas, voy a transmitir sus palabras. Por favor, gracias. Adiós. FEMPINRA saluda a los trabajadores marítimos y portuarios que aseguran el transporte imprescindible en estos momentos de crisis. FEMPINRA, Federación Marítima Portuaria y de la Industria Naval de la República Argentina. No se llaman jubilados, se llaman personas con dignidad. Viven. Está presentando SUTECBA. Amadeo Yenta, secretario general. Un solo gremio, una sola lucha, un solo convenio. Un gremio fuerte, unido y solidario. SUTECBA, desde siempre velando por los trabajadores de la ciudad. Se aferran a todo lo que es una lucha permanente y constante. Trabajaron toda una vida, aportaron para tener un retiro feliz y viven sufriendo. Milei ha condenado y acelerado la muerte de millones de personas en la tercera edad. Para él son viejos meados. Por favor, los jubilados, no olviden esto nunca y cuando vayan a votar piensen en lo que estamos hablando. Os Patrones, más de 60 años marcando el rumbo en salud. Encontranos en nuestra web www.ospatrones.com.ar o en nuestras redes sociales. Os Patrones, sabemos cómo cuidarte, hoy más que nunca. Quedan algunos minutos, usted puede dejar su mensaje, un año del cachivache. Participe en nuestro programa con su mensaje de WhatsApp, 11-4028-6206. Buen día, compañero de Renzi. A usted y a todo su equipo, Carlos de la Plata. Un año que era previsible que iba a pasar, pero no con esta profundidad y con esta crueldad de este gobierno. Inédito en la historia. Crueldad. Odio hacia los pobres. Pero por más que seamos borrachos y dormidos, jamás se podía votar. Este es el triunfo de los medios de comunicación, por un lado, y la incapacidad e ineptitud de lo que se decían peronistas, por el otro. Estamos pagando la consecuencia. Lamentablemente, es lamentable. Están haciendo un genocidio a los adultos mayores y también están comprometiendo nuestro porvenir, haciendo pasar hambre a los niños. Y no hay, y hay pasividad del pueblo, porque este es otro pueblo. Perdimos la batalla cultural y perdimos la comunicación generacional. Unidad necesitamos y organizarnos para tratar de salir adelante. Gracias, de Renzi. Hola, buen día, Miguel. Mirá, hay datos históricos y testigos que reconocen al sicario Almirón, que trabajaba en el ministerio con López Rega, como el asesino de Carlos Mujica. A Carlos Mujica no lo mató Montonero, lo mata la AAA. El sicario tiene nombre y apellido, Almirón, y era empleado de Josecito López Rega. De eso hay datos históricos y hay testigos. Uno de los sobrevivientes, Ricardo Capelli lo ve, lo reconoce como el tirador, el que mata a Mujica Almirón a la salida de la iglesia de San Francisco, en Villa Luro. Buenos días, de Renzi. Hace años que han subido los que se dicen peronistas al poder y siguen hablando de Perón como los curas hablan de Cristo, y sin embargo no fueron capaces para restablecer la constitución de 1949, sabia constitución que fue reformada por el gobierno de Perón. Ninguno de ellos es peronista. Todos son un conjunto de traidores y vendepatria. Buenos días, mi nombre es Roberto, soy jubilado, vivo en Villa Ballester. Para el programa de Sion Miguel de Renzi, Enrique Carbón. Primero que nada, quiero resaltar que creo que seguramente es el único programa que recibe los mensajes y difunde los mensajes de todos. Y quiero contestarle a uno que no me acuerdo el nombre, pero sí lo que dijo, que se refería con sorna a Cristina, a Kicillof, a Massa, decía Kicillof, Kicillof, Kicillof, que te fuiste a vacunar, hablaste todas las boludeces que hablaron todos de la vacuna y después fuiste a hacer la cola para vacunarte gratis. Seguro que llevaste a tu mamá o a tu abuelita a jubilar para después manguearla, y etcétera, etcétera, etcétera. Así que ese mensajito de que hay enfrente los peronistas, dejá que los peronistas nos arreglemos entre nosotros, pero vos sos un re gorila. Buen día, Miguel. Equipo, habla Carlos Castelar. Bueno, hoy hay que prepararse para escuchar 100 años de decadencia, pero lo que no va a decir que de los 100 años, casi 60 años corresponden a gobiernos liberales. Y después vamos a saber que 125% de aumento para los jubilados es más que 370% de aumento de luz, agua, gas y transporte. Así que todos los profesores de matemáticas que nos enseñaron son unos ignorantes. Él sabe todo. La decadencia al palo. Y la oposición calladita la boca a ver cómo puede enganchar ya algún cargo. Buen día, Renzi. Usted, al año del mandato de este comisionista del imperio, usted carga las tintas sobre la gente. La gente se equivocó, la gente se equivocó, y esto no se soluciona hasta que la gente acepte que se equivocó, ¿no? La gente votó bien, le pusieron a comer bosta y comió bosta, ¿qué va a hacer? El sistema político que pone a Massa de candidato, ese es el que se equivoca. Y ahora lo reciben y lo ponen de vuelta. No, hasta que ellos no acepten que se equivocaron y pongan candidato como la gente les va a devolver la bosta que ponen. Gracias. Bueno, buen día, recién veo la notificación de la radio que el mensaje debería durar no más de 60 segundos. Bueno, yo no lo sabía, así que me expandí. Luego le mandaré hoy o mañana un nuevo mensaje para ver si usted lo pone al aire. Muchas gracias, que tenga buenos días y que Dios lo bendiga de Rexis. Sí, Miguel Ángel, habla Gastón de Mataderos. Usted estaba recordando, yo soy un peronista de la razón y la verdad que no sé exactamente qué pasó, pero usted estaba hablando del 83 y en el 83 hablaba de que Alfonsín, Popeye, lo votaron los más pobres. Pero por ejemplo en lugares como Lomas de Zamora, sí, ganó Alfonsín, pero también ganó Duhalde. Y obviamente en Lanús ganó esto... me lo contó mi padre, que estaban los más pobres en la zona de Diamante, muchos habían votado a Alfonsín, pero también ganó Manolo Quindimil. Quiere decir que cuando hay un candidato verdaderamente peronista, el pueblo vota a ese candidato. Ahora, la pregunta es, quizá el pueblo se dio cuenta que Luder no era tan peronista, entonces no lo acompañó. ¿Fue virtud de Alfonsín o fue defecto de Luder? Chao, Miguel Ángel, fuerte abrazo peronista. Buen día, Miguel y equipo, ¿cómo están? Creo que estos dos hechos de corrupción reales que han salido a la luz y han llegado al periodismo y demás, son tan reales como son pases de factura entre el macrismo y el gobierno. No es casualidad lo del senador entrerriano innombrable, en contrapartida el escándalo de la mujer de Cristian Ritondo, de lo peor de la corrupción argentina. Son toma y daca, toma y daca, y vueltos que se están pasando, porque la pelea real del macrismo es por la hidrovía. Nefasto, como siempre. Hola, buen día, señor de Renzi. Se estoy escuchando al señor, se está haciendo el comentario. Dice, ojalá que no lo manden a la mazmorra de función. ¿Dónde tienen que ir los delincuentes? A la cárcel, ¿no? Pues que está defendiendo a este delincuente que está haciendo lavado de dinero valiéndose del Estado argentino. No importa en qué país esté, tiene que ir a parar a la cárcel, no en un edificio de lujos. ¿Cuánto dinero habrá llevado? ¿Cuánto dinero habrá lavado ya en la función Paraguay? Y ahora este señor dice, ojalá que no nos manden a la mazmorra. Claro, solamente los pobres tienen que ir a la mazmorra, ¿no? No delincuentes de cuello duro como el que está defendiendo este señor. Qué vergüenza escuchar a este señor hablar así. Una cárcel es para los chorros. Y no tiene que haber ninguna diferencia, todos iguales. Buen día, que tenga usted muy buen día, señor de Rensis. Marcos de Ciudadita. Buen día, de Rensis, audiencia y equipo. A un año casi de la asunción de este genocida del pueblo argentino, la única verdadera oposición es la que estuvo en la plaza la semana pasada. Esa es la única verdadera oposición. Lo demás, cartón pintado. La única verdadera oposición fue esa, la que sale a la lucha. Los demás, chantas, charlatanes, verseros. ¡Viva la patria! Señor de Renzi, buen día. Mire, allá a la tarde estaba escuchando una radio que no es a favor del gobierno, ¿eh? No, lo voy a decir, la radio El Destape, que es de Navarro. Y los periodistas estaban asombrados porque había dos encuestas que le daban bien a este cachivache loco, cruel, siniestro, que la mayoría votó, como usted dice. Y le siguen dando bien las encuestas, a pesar de todo lo que estamos sufriendo. Y ellos mismos estaban asombrados, no lo podían creer. No lo podían creer los periodistas. Pero bueno, las encuestas le siguen dando bien. La verdad que me quedé muy preocupado, ¿eh? Pero bueno. Bueno, le mando saludos, Roberto de Barracas. Se compran y se venden las encuestas. Buenos días, compañeros y compañeras de Rensis, Enrique, Diego, a todos los queridos compañeros oyentes. Bueno, como algunas mañanas lo hago, estoy llamando para agradecer el espacio que nos da para poder expresarnos. Habla Carmen de San Justo. Bueno, para decirle también de Rensis que lo vamos a extrañar. Yo no pude escuchar estos días cuándo es que usted vuelve a la radio, si en febrero o marzo. Y bueno, hace un año que estamos viviendo una pesadilla, es el país de las pesadillas. La verdad que todas las mañanas cuando me levanto digo, no puede ser, no lo puedo creer. Cuando los veo a esos dos enfermos mentales, los hermanos Milei en la Casa Rosada, digo, no, eso no es verdad. Y bueno, quiero también comentarles que Santiago Caputo está pensando en cerrar el PAMI. Bueno, hasta mañana, gracias. Buen día, de Renzi, Ángel de la Plata. Yo particularmente soy kirchnerista, pero me interesa muy poco lo que le pasa al jubilado o al resto de las personas, porque ellos han votado a este gobierno, y cuando han tenido, por ejemplo, como usted dice, con Perón, son desagradecidos. Cuando han tenido con Néstor y Cristina, también son desagradecidos. Y así que lo único que me interesa es las cosas del Estado, la aerolínea, la minería, el gas, el petróleo. El resto de la gente tiene lo que se merece, y que quede, y que no quede, lo quede. Y se terminaron todos los planes, se rompen las pelotas con los planes de trabajar, que los planes de que porque tuvo hijos. Hay que aprovechar a este hombre y que limpie todo. Pero eso sí, si vuelve el gobierno peronista no tiene que darle nada a nadie. Todos a trabajar. Participe en nuestro programa con su mensaje de WhatsApp. 11 4028-6206. Bueno, hágalo mañana porque ya nos tenemos que ir. Nos queda un minuto. Diego, lo último. Bueno, lo último, recordar a un grande que ya no está entre nosotros, el Paya Ángel Díaz, que fallecía un día como hoy, uno de los grandes cantores que dio nuestro tango, que lamentablemente tuvo una carrera muy corta porque la señora de negro se lo llevó antes. Lo último, Enrique. El fiscal Luis Alberto Borgna pidió el sobreseimiento del futbolista campeón del mundo con Argentina en Qatar 2022, Gonzalo Montiel, en la causa por presunto abuso sexual que se abrió luego que una joven lo denunciara por haber sido agredida por Montiel en una fiesta en La Matanza el 31 de diciembre de 2019. Mañana a las 6, si Dios lo permite, estaremos haciendo otra vez Ayer y Hoy para todos ustedes. Chau, pásenlo bien. Política, deportes, automovilismo, cultura, entretenimiento. Belgrano. Radio Belgrano, AM 650. Pluralidad, marca registrada.